Buena gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos acá como siempre en Spreadshot News. En esta ocasión estamos en el podcast número 198 con el señor Maximiliano Carrión del otro lado. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, con frío me corté el pelo y ahora voy a tener más frío. Ah, el viejo Pero truco. El frío está bien porque el frío es salud y el frío es felicidad. Y amor. También. Sí, está bien. El frío es aquello que hay en el vacío que une los reinos, como nos enseñó el Wild Hunt. Vamos a empezar este programa como todos, agradeciendo a toda la gente que nos ha comentado, como por ejemplo José Alejandro M, Lisandro Lorea, también conocido como Noidexe, mi amigo Noid, Neko Bacchiani, que dice que está viejo, Carlos Molina, que nos amagó con tirar feedback otra vez, Fede Gartenman, que comenta sobre el Overwatch, Seba Saga, que se mandó un comentario kilométrico como cada vez que viene y comenta, Leo Colo Valdés, Marce Orosa y Seba Rocco, que también pasaron por el post de Aspe de ellos en particular. Sí. No me fijé en Twitter esta semana, pero siempre tenemos alguna que otra mención por ahí. Así que muchas gracias por las interacciones sociales. Hay gente twitteresca siempre pasando por ahí. Yo le quiero decir a Seba Saga que lo queremos mucho, que no cambie, pero por favor intenta no irte tan de mambo con los comentarios, porque si bien está bueno que los leemos y qué sé yo, es como que en caso de querer seleccionarlo no sabemos qué cortar y usualmente lo resumimos en se mandó un comentario kilométrico y, y nada, eso. Pero igual te queremos, Eva, no cambies nunca y cada vez que miramos a las estrellas aparece tu cara en el horizonte. Ponele. Lo imaginé muy en una situación media los Simpsons así. Básicamente esa fue la imagen mental que tuve en mi cabeza para describirlo. Perfecto. Así que bueno, agradeciendo puntualmente comentarios destacados de, por ejemplo, el señor Fede Gartenban, que dice: excelente capítulo de podcast, mis queridos barbas. Solamente tengo tres cosas para decir. Primero, la adicción de Nico se comparte por la muchedumbre, las buenas partidas que tuvimos. De Overwatch. Segundo, sí, de Overwatch, asumí. Los polandeses están haciendo un hermoso laburo en la industria del gaming. Y tercero, de los creadores de Los Escucho Mientras Viseo, Los Escucho Mientras Viajo, llega Los Escucho en el Gimnasio. Sí, mi nivel de enfermo es over 9000. Sí. Así que, bueno, la gente que evidentemente ya tiene daño cerebral irreparable y lamentamos mucho toda esta problemática que está teniendo la sociedad por culpa nuestra, no nos vamos a hacer cargo porque no tenemos plata. Sí, me dijo que básicamente va a ver si empieza a escuchar los viejos de nuevo mientras está en el gimnasio y yo le sugerí escuchar algunos otros podcasts que le pasé así yankees y eso para decirle, tipo, escuchate estas cosas y listo, no rompe los huevos. Pero nada, Fede, un gran amigo de la casa, un gran jugador de voleibol, un buen jugador de Overwatch también y además un fanático empedernido. Así que un saludo para él. Yo tengo dos comentarios, uno es cortito, dice José Alejandro M en nuestro sitio. También comentó otra cosa, pero me gustó este que dice Nico indignate y pone un GIF que muestra claramente, si lo ves en un instante, lo súper tuiqueado que está el tiro de los chabones del Overwatch para que pegues un headshot cuando claramente no le pegaste un choto. Es buenísimo. Pero nada, eso está muy bien. Son de esas mentiras jueguiles que te hacen sentir bien cuando estás jugando y es como balance, ¿no? Es como, bueno, claro. La flecha del Hanzo, que es este personaje, tiene una esfera de colisión bastante grande, digamos. Entonces, si la flecha pasa cerca de la cabeza de alguien, headshot. Tipo, claro. Sí. Te mata con el viento, básicamente. Sí, sí, igual lo hacen muchos personajes y está bastante bien tuiqueado, pero es como interesante cuando lo ves tan así evidente, ¿no? Sí. Pero bueno. Después de eso tenemos un comentario de Marce Rosa que dice: el Hot Coffee me encantó, es copado lo que hizo GOG. Nico tiene razón con el tema de que generan que se hable de nuevo de ciertos juegos. El otro día vi en varios lados a gente hablando del Braid y me puso de buen humor porque es un juegazo, dice. Sobre todo hoy me parece que es la persecución constante de la novedad y la realidad es que no hay que dejarle de darle bola a los juegos excelentes, entre paréntesis, que ya existen, aclaro, porque cerró así la oración, ¿no? El tema que me parece que GOG va a seguir siendo la segunda, dice, porque no tiene el flujo de juegos AAA que sí tiene Steam. Si mañana logran que Square, Namco o Activision o cualquier publisher grande ponga sus juegos en GOG, ahí podemos hablar más en serio. Amo los indies y el retro, pero no creo que puedan explotar postas sin el mercado AAA. Personalmente me animo a decir yo que no necesitan eso porque es como que tienen su propio nicho en el mercado. Creo que, como dije, compiten un poco más con Steam ahora que tienen juegos contemporáneos, pero me parece que ellos saben a dónde apuntan, y dónde apuntan solo se cruza con la gente que compra en Steam en cierta parte del diagrama de Venn, ¿no? Sí. Como que no es lo mismo. Pero, no sé, esa es mi opinión. Si tienen más juegos AAA, bien por ellos, pero me parece que no apuntan a eso igual. No, de hecho GOG desde un principio siempre se planteó ser, digamos, una plataforma de juegos más clásicos, que si bien ahora tienen como refuerzo el tema de los indies, el tema de algunos títulos grandes, creo que, digamos, la principal traba que tienen hoy en día la gente de GOG es que es básicamente su filosofía de cómo encarar el manejo de la venta de juegos y demás colisiona directamente contra la filosofía que tienen los publishers y el resto del mercado. Sí, digamos, antes que nada los juegos tienen que ser DRM free, así que eso ya les limita zarpado a quienes pueden y quienes no. Justamente por eso. Y eso mucha gente no se acuerda, pero por eso fue muy importante cuando empezaron a tener juegos más contemporáneos, porque el primero que salió fue el Assassin's Creed 2, famoso por su DRM de mierda, básicamente. Y fue como, le sacamos el DRM y lo pusimos acá, y todo el mundo fue como ¡ah! Y nada, fue bastante impresionante. Igual en realidad sería el segundo juego ese, porque el primero fue el Witcher 2, pero sí. El primer juego contemporáneo que tenía. El primer juego que era de un agente externo y está no bien, pertenecía a ellos, pero bueno, directamente. Bueno, nada, vamos a contarle a la gente cómo puede hacer para contactarnos. Maxi, hace los honores. Sí. Pueden, por ejemplo, si quieren mandarnos un feedback a los Eva Saga, por ejemplo, o si quieren mandarnos artículos de discusión o temas o preguntas, o quieren básicamente producir un segmento de la main quest por nosotros, pueden hacerlo a contact@spreadshotnews.com. Para feedback en general, para anotaciones locas y comentarios así cortitos y al pie, pueden mandarnos un comentario a facebook.com/spreadshotnews en el post de cada capítulo que aparece en nuestra fanpage, o en spreadshotnews.com, donde pueden comentar también con el login de Facebook. También tienen Google Plus por si son alguna de las dos personas en la tierra que lo usan, o WordPress. Y por último y no menos importante, pueden pasar por @spreadshotnews en Twitter, donde también hay gente que pasa, deja preguntas, deja menciones, etcétera, y nosotros también lo leemos y les respondemos en consecuencia. Bien, dicho todo esto, vamos a pasar a la parte de los juegos que estuvimos jugando esta semana, que, oh, casualidad, son los mismos que la semana pasada. Y como decía, esta semana hemos jugado básicamente lo mismo. Yo principalmente porque no tuve mucho tiempo para jugar. Solo jugué al Overwatch un rato el fin de pasado y en la semana creo que el lunes. Y después no más. Así que no tengo mucho más que aportar excepto el hecho de que me asombra cómo, aunque hay algunas especies de combinaciones de poderes y movidas medio pro player, digamos, que ya están empezando a ocurrir, no hay como un exploit absoluto en cada mapa, ¿me entendés? Porque el solo hecho de que el juego te permita cambiar de personaje todo el tiempo, al igual que lo hace el Team Fortress, que es algo que no hacen todos los shooters, cambiar de clase en cualquier momento, lo hacen bastante, pero no digamos, estas clases son tan distintas que influye más cuando cambias. Eso te permite contrarrestar la mayoría de las estrategias dominantes, entre comillas. Y eso mantiene al juego con cierto nivel de innovación y con cierto nivel de variedad, y como que sirve para destapar esos cuellos de botella que se arman cuando se ponen, no sé, dos chabones con torreta y uno que cura y qué sé yo, y te arman una pared impenetrable. De golpe te convertís en el chabón que flanquea y vas por el costado y claro, seguís. Es bastante dinámico y encuentro eso bastante interesante y bien logrado. Obviamente hay lugares donde es medio imposible pasar si tenés tipo tres bastión del otro equipo, que son tres de esos robots que se convierten en torretas. Sí, los que están rotos, básicamente. Va, que la gente dice que están rotos y que sí, en realidad hay que buscarles la vuelta como a todo. De nuevo, no creo que esté roto. Creo que está mal que el juego permita más de uno del mismo tipo en el mismo equipo. No me gustó nunca eso. Pero con suerte en el Ranked Play que van a agregar pronto, eso lo sacarán tal vez. O capaz haya opciones para poner y sacar eso. Veremos. No importa. El punto es que, como comentario así para agregar a lo que ya he dicho sobre el Overwatch hasta ahora, me parece muy copado que, como decía, la gente ya está aprendiendo a jugar a otro nivel, pero por jugar bien y no por conocer los mapas, ¿me entendés? Claro. O sea, en cada mapa puedes tener muchísimas estrategias válidas y eso lo hace interesante y hace que no se vuelva aburrido al toque como otros juegos que, tipo, escuché, por ejemplo, aunque no jugué, que el Rainbow Six Siege, una vez que conoces el mapa, ya está. Porque es como, bueno, rompo esta pared o rompo esa pared. Y se acabó la magia, tipo. Claro. Y hasta que no sacan nuevos mapas, te aburrís. En este tenés relativamente pocos mapas, como ya hemos hablado. Y, sin embargo, es como que seguís encontrando nuevas formas de encararlos. Y siempre puedes cambiar de personaje y hacer otra cosa. Claro, pasa que se me ocurre que acá lo que tenés es que tenés como dos parámetros que se pueden alterar, que son, uno, el mapa, que, bueno, dentro de todo, si bien son pocos, dependiendo del modo que juegues, supongo que el mapa cambia o son distintos mapas, y además también cambia el estilo de juego dependiendo del personaje que estés usando en cada uno de los mapas. O sea que, digamos que tenés bastante más versatilidad a la hora de poder encontrar lugares locos del mapa o encontrar shortcuts o conocerte, sí, el mapa y el movimiento de cada uno de los héroes dentro de ese mapa. Sí, es que es más bien un tema situacional también. O sea, no solo es por mapa como otros juegos, que por ahí sí es tipo, bueno, tengo que pasar este punto. Para pasar este punto siempre conviene un tanque en otro juego por ahí. En este es más como, bueno, El equipo enemigo está usando esta forma de jugar, entonces yo tengo que ponerme a eso, ¿me entendés? Claro. Es como que los mapas tienen suficiente variedad como para que vos puedas establecer un tipo de jugada. Obviamente que hay choke points y rampas y lugares donde están medio hechos para que haya un enfrentamiento bastante forzado, pero a la vez es como que tenés muchas formas de encararlo y casi siempre tenés un camino que flanquea. Inclusive hace poco descubrí uno que no nadie usa porque está muy afuera del Critical Path, digamos. Vos es uno de esos mapas que tenés que empujar el carrito. Sí. Y tipo, claramente todo lo que está anexo a la ruta del carrito es lo que uno toma. Pero sí, claro, si un día estás siendo tipo masacrado, zarpado y no puedes pasar una parte, hay un camino por un costado bastante abierto que puedes tomar con, por ejemplo, el ninja. O el arquero, Hanzo o Genji, que los dos trepan paredes. Y puedes dar toda una vuelta así, trepar una pared y de golpe estás atrás de los chabones. Y los puedes matar a todos por atrás. Y es como, los chabones tienen que saber que eso puede pasar. Y vos tenés que saber que vos puedes hacer eso para que alguno pueda interactuar con esa situación. Pero claro, es como que podés por lo menos distraerlos como para que se vayan hacia atrás y tu equipo avance, ¿me entendés? Sí, para romper las filas y que pase algo más. Sí, y lo descubrimos pelotudeando a un amigo de pedo, así, que fue como, che, a ver qué onda esta pared, trepo así, y era como, ah, bueno, estoy tipo atrás de todos, onda, zarpado. y nada, está muy bueno eso. O sea, me parece muy copado el level design, como facilita estas distintas formas de encarar situaciones, y que las situaciones, aunque hay cosas que es tipo, bueno, este es un buen lugar para una torreta, no siempre va a haber una torreta ahí porque ya el mundo, todos saben que es un buen lugar para una torreta, entonces empieza a fluctuar la cosa y se hace distinto, ¿viste? Claro. Nada, me parece muy copado y me mantiene el juego digamos, fresco. Sí. Y rejugable. Pero bueno, contame vos del Witcher y la vida. Bueno, yo terminé finalmente el Blood and Wine. Final recontra hiper satisfactorio, por lo menos personalmente. Uh-huh. Primero, despreocúpense, no voy a hablar absolutamente nada de la historia. Segundo, no voy a ser en absoluto objetivo. Tercero, probablemente sea así como la vez pasada, así una suerte de baba que cae sobre el micrófono. Pero bueno, a ver, me sorprende mucho, como ya habíamos hablado del juego original, la atención al detalle que tiene es increíble. Uh-huh. Hay cosas que son tipo totalmente innecesarias de crear o de poner o de contextualizar o de un montón de cosas que realmente están puestas ahí, y ahí es donde creo que te das cuenta que realmente los chabones lo tratan con un respeto y con una solemnidad especial a todo lo que tiene que ver con la franquicia del Witcher, porque es prácticamente, para ellos es el orgullo nacional que, sí, que ese libro y que esa novela y que esa franquicia sea conocida alrededor del mundo. Es como si hiciéramos un juego de Brigada Cola, boludo, ¿no? Ponele, sí, algo así. Los personajes están impecables, están extraídos a la perfección y tienen... o sea, es como que lograron capturar, que es algo que me parece muy difícil de hacer, lograron capturar la esencia del personaje. Y si bien los personajes tienen como líneas de diálogo, por supuesto, tienen líneas de diálogo nuevas, tienen interacciones nuevas con otros personajes y qué sé yo, es como que podés decir, ok, sí, este personaje está haciendo cosas, pero que están dentro de la línea lógica de ese personaje si estuvieran dentro del marco que es la novela o que es juegos anteriores, o que es por ahí el mismo juego anterior, el Witcher 3. Y eso realmente que para a mí me vuela la cabeza. En cuanto a lo que es el diseño en sí del lugar, algo que me sorprendió mucho es que es todavía más orgánico de lo que era en el Witcher 3 en algunas partes, sobre todo en lo que es la parte de, digamos, más salvaje de lo que es campo traviesa y todo eso. Es como que vos vas cabalgando por ahí y decís, ok, bueno, todo esto que estoy viendo es como que tiene sentido lógico de las cosas que aparecen. Además, de lo que son las ciudades, que ya estaban un poco reflejadas en el Witcher 3, creo que acá laburaron un poco más lo que es el tema arquitectónico, porque se notaba medio como en algunas partes, sobre todo en Novigrad, que es una ciudad que es gigantesca, era como que estaban bastante seccionados cada uno de los sectores de las ciudades, como que estaban bastante bien marcados cuando pasabas de una cosa a otra. Acá está mucho más homogeneizado todo y es como que se siente que en realidad la ciudad no está como cortada por un cuchillo, sino que es como que va transicionando muy levemente de una cosa a la otra. Además de que tiene lógica con respecto a cómo estaban organizadas las ciudades medievales en su momento. Y sí, todo ese tipo de cosas. Bueno, el hecho de haber plasmado todo el castillo y todo eso de una forma que, no sé, a mí por lo menos mentalmente se me hacía una imagen muy similar cuando la describían en los libros. Eso también es increíble. Bueno, como dije, el final... Puede ser que hubiera ilustraciones y cosas también que no conocemos, sí, en el... puede ser, tranquilamente, no digo que no. Sí. Y bueno, de vuelta, el tema de la side quest. La quest principal son algo así como 8 o 9 quests. No, la verdad que no quiero tirar un número al azar porque realmente no las conté. Pero más o menos deben ser una cosa así. Y se me ocurre, por lo que fue la duración del juego, se me ocurre que si haces solamente la quest principal, que te estarías perdiendo una cantidad absurda de contenido realmente, debe andar alrededor de las 20 y pico de horas. 20 horas, 20 y pico de horas. Yo lo gané más o menos en alrededor de 40 y algo. 40 y pico, 50 casi. Okay. Pero porque yo soy un enfermo de mierda que por ahí me quedaba pelotudeando por ahí, matando bichos y todas esas cosas. O sea que realmente, o sea, jugándolo tranquilo, digo que habrán sido 40 horas o un poco más de 40 horas. Nada, qué sé yo, no sé qué más decir, la verdad, porque... Mi única pregunta, que por ahí no, o sea, obviamente sin spoilear y bla bla bla, es si te dio un indicio. Me acuerdo que habíamos hablado de que no estabas seguro dónde se ubicaba en la historia, pero si te dio un indicio cuando terminaste de correlación con el resto, o si es una aventura separada totalmente. A ver, voy a intentar spoilear lo menos posible porque hay... gracias por darme el pie porque ahora me acordé de dos cosas. Primero, tengo que hacerme una autocorrección con respecto a la semana pasada, que es... vos podés salir de tu Sunt en cualquier momento. Sí. Simplemente que ahora con el cambio de UI, con hacer para atrás en el análogo derecho, no salís más al World Map, sino que tenés que apretar Y en lo que sería el control de Xbox para pasar a la vista del mapa mundi, y ahí con él podés seleccionar a cualquiera de los otros lugares, podés ir y hacer fast travel a cualquiera de los otros postes. O sea, podés salir y entrar a voluntad como si fuera un área más del juego. Así que eso por un lado. O sea, no estás encerrado en ese lugar. Por otro, este es uno de los pocos juegos, y creo yo que es el primero que yo jugué, donde realmente se siente que el ajuste tiene, digamos, el ajuste que viene después del clímax, tiene la longitud necesaria y te dan el tiempo suficiente tanto al personaje como a vos como jugador para bajar los decibeles y volver, digamos, a un grado de cierta normalidad. ¿Estás hablando de la expansión o del juego? Porque en el juego, de la expansión. El ajuste me pareció un poquito corto. De la expansión. Ok, igual diría personalmente que el primer juego donde lo vi fue el Red Dead Redemption. Esa es una discusión aparte. Pero... Bueno, no me acordaba del Red Dead Redemption, tenés razón, sí. Pero nada, igual hace poco en el spoiler cast del Uncharted 4 también hablamos del ajuste, fue un muy buen ajuste también. ¿Cómo comparás con esos dos, digamos? Sí, están más o menos al mismo nivel porque después de los... En este juego en particular es como que... Tenés, digamos, la pelea final, porque hay una pelea final. Sí. Y después de esa pelea final... Imagino que con el chabón de los trailers, pero bueno. Hay una pelea final. Bien. Por lo menos a través de las opciones que elegí yo. No sé si, claro, si tomás otras opciones, otras decisiones. Terminás de putas con el chabón ahí. No sé. Capaz que sí, capaz que no. La cuestión es que de la forma que yo lo jugué, hay una pelea final. Después de eso, hay una... quest, que es como la quest de cierre. Uy, casi tiro toda la mierda. La quest de cierre, de lo que sería la expansión y qué sé yo. Hay todo una especie de wind down, de cosa que vas, es como que se van cerrando cosas y demás. Que cabe aclarar, muchas de las quests tienen como paths que dicen opcional, y eso por ahí te expande la quest o te lleva en una dirección totalmente diferente, o te presenta una tercera avenida que por ahí la quest te plantea A o B, y si exploras lo opcional te abre una tercera cosa, una tercera, digamos, vía de, digamos, de continuar a través de otro camino distinto. Eso se dan en varias quests de... Hola chicos, soy Maxi del futuro. No le digan a nadie, pero acá quiero aclarar que puede haber un pequeño spoiler sobre el post final del juego. Intenté hacerlo lo más vago y lo más genérico posible, pero para la gente que no quiere saber absolutamente nada, por favor, skipen hasta 25:27, o mejor dicho, 26 minutos para redondear, y no van a tener ningún problema. Una vez que terminas esa quest final, termina todo, títulos, y después de que termina esa quest, arranca otra cosa, y ahí es donde yo me quedé con la boca por el piso, porque dije, estás haciendo algo que es muy loco. Que bueno, en ese sentido tiene por ahí un poco de correlación con el Dead Redemption. Okay. Y lo voy a dejar ahí, que no tiene, digamos, no con los temas de los personajes, pero tiene que ver con cómo está... armado, sistémicamente como está armado. Como un aftermath. Básicamente así. Bien, ok. Pero bueno. Igualmente, perdón que vuelva, pero la pregunta se mantiene. ¿Tiene correlación con la historia del juego principal en alguna forma o no? ¿Se establece una relación directa? Esa quest particular O sea, después del final. Ese Aku es particular que se dispara después del final de la expansión. Tiene relación directa con las opciones que vos tomaste al final del juego. Lo que yo no sé uh-huh. es si esa quest, mientras vos estás haciendo el juego, se dispara después de que terminas la expansión, o si espera el juego a que termines el juego y después te dispara esa quest. Como un epílogo de todo lo que tomaste decisiones en las dos, digamos. Básicamente. Y eso ahora es lo que no ya sé. Lo ganaste, puedes leer al respecto. Pero sí, podría leer al respecto. Pero por eso. Okay, al haber ganado el juego primero y después jugado la expansión, a mí me disparó esa quest de entrada. Claro. Yo ya me imagino por dónde iría la cosa entonces según mis elecciones y digo, la puta madre, quiero jugar esto ahora. Pero bueno, igual sabes que no promesas ni nada, pero quería por lo menos leer el segundo libro antes de seguir. Está perfecto y de hecho sé si muy bien. Más o no, porque nada, es como que si voy a seguir aplazando el juego, might as well leer in the meantime, ¿no? Mira, bueno. La verdad es que para lo que es la segunda expansión, o sea, para lo que es esta Blood and Wine, realmente, o sea, no voy a andar con vueltas. Es necesario leer todas las novelas. Habías dicho lo mismo para el otro juego. Y bueno, ya sé que para el otro juego aplicaba, pero digamos... Lo que sí digo es que esto es en otro terreno y en otro territorio y otras cosas que no se exploraron en los juegos anteriores. Entonces, por ahí sí hay un valor extra en eso. Que por ahí el anterior, con jugar los juegos, más o menos te alcanzaba. Eso sí lo digo. Entonces, sí, además creo que está... O sea, tiene... Está... Para mí está... Casi te diría armado para los fanáticos de los libros principalmente y de los juegos después. Porque uh-huh. la cantidad de referencias, personajes, situaciones... o sea, está plagado por todos lados de referencias a los libros y a personajes de los libros y a un montón de cosas. Y es como, ok, bueno, si no leíste los libros, te vas a perder de un montón de esas cosas... Por supuesto que la historia en general se entiende, el lore, digamos, se desprende directamente de lo que es el lore del juego, o sea, no hay cosas así que salen descolgadas de la nada. Sí, por ahí te vas a quedar medio afuera en relaciones de personajes que como se conocen de hace un montón de tiempo, para la gente que llega, digamos, fresca a esta expansión sin conocer la historia que hay detrás de muchos personajes con Geralt, es como que vas a decir, hey, ¿por qué hay tanta buena onda o tanto conocimiento entre uno y otro, qué sé yo? Y es como, bueno, sí. ahí por ahí va a salir un poco afuera. Un poquito, de hecho. Porque Skellig sí era una parte que no claro. estaba para nada en los juegos anteriores. Y si no los claro. leíste, es como que... Va a tener un poquito... O sea, va a ser un poquito reminiscente a ese momento para la gente que no leyó los libros y no tiene mucha idea, salvo los juegos. Pero bueno, para mí yo la pasé de recontra mil puta madre y es lo mejor de la vida. Así que aguante todo. Bien, perfecto. Vamos a pasar rápidamente a lo que sigue, que es el calendario, si no me equivoco. Estaba uh-huh. en otro tab, porque en todo esto yo mientras estoy haciendo una tapa que tiene que ver con con el Witcher 3, obviamente, y con Brigada Cola, porque mi chiste estuvo buenísimo, pero no me lo festejaste un choto, así que ahora te vas a joder y lo voy a poner igual. Y bueno, no importa. Pero sí, volviendo a la minuta, veo que seguimos con el calendario, que es cierto. No le pifié. Donde tenemos el martes 14 de julio, el... ¿Julio? ¿Julio? Junio. Junio, eso. Esa es la palabra que buscaba. Era con N. El Dead by Daylight para Windows PC, que no tengo la más conchuda idea que es. Y... No sé, pero hay un montón de juegos que tienen Day, Light y Dead en el título que es estúpido ya. Dead Light Day, tendríamos que hacer y sí. hacernos millonarios. Y el viernes 17 sale el último capítulo del Dreamfall Chapters, esta continuación de la saga de Longest Journey. Que se llama Redux, sale para Windows, Mac y Linux y no sé cuándo saldrá en consolas y eso si es que estaba hoy en día. Creo que eventualmente iba a salir en Play 4, pero no sé si estaban esperando a tener todo o si ya viene saliendo. Es una buena pregunta. Nada, vamos a cerrar acá la parte del now loading y metimos el calendario porque como es probablemente sospecharon, no vamos a hablar de noticias esta semana. Vamos a pasar directamente a la main quest. Y en esta main quest, como hacemos todos los años, desde que empezó el podcast, creo que el primer año también lo hicimos, no me acuerdo. Uh-huh. Vamos a hablar de nuestras predicciones para el E3, que se vuelve cada vez más difícil porque cada vez más liquean todo antes y ya se acaban las discusiones. Claro. Pero igual, Maxi, vos has puesto una linda... has preparado una linda lista de predicciones. Yo tuve que, más que nada, adherirme a tu lista porque entré más tarde al documento y fue como: este chabón ya me adivinó todo, no tengo nada que hacer acá. Pero me aseguré de comentar mis opiniones sobre las cosas. Va a ser muy divertido esto porque recordemos que, como nosotros salimos el martes, básicamente cuando salimos ya va a estar todo dicho y esto va a quedar, como siempre, desfasado en el tiempo. Y va a ser muy divertido cuando la gente empieza a tilar y diga: no, no, no, ah, esto sí, no, no, esto sí, no, no, y todas esas cosas. ¡Juega al bingo, chicos! Varios años seguidos le hemos pegado a la mayoría, así que vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, eso pasa cuando uno escucha mucho otros podcasts y está informado en general. Hay algunas de estas predicciones sobre las cuales yo no sé un choto, porque no estoy leyendo tanto como estoy escuchando podcasts, entonces si no lo menciono en el podcast no tengo idea. Está muy bien. Y es hay válido. Otras que, no sé, por ahí agregué algún dato que yo tenía que no estaba escrito, que podés saber o no, pero bueno, veremos. Bien, bueno, arrancamos por Microsoft. Sí. En Microsoft yo lo que puse fue lo siguiente: retrotrayéndonos a la E3 del año pasado, Rare presentó un juego que era así medio con una vista en primera persona y un look medio cartoonish, donde se veía una isla medio desértica y una suerte de galeón pirata en el fondo. Ese juego es el Sea of Thieves. Presentaron así como una demo muy chiquitita. Me da la impresión de que un trailer cinemático, no era una demo la primera vez. No sé si mostraron alguna vez algo jugable. Creo que, o por lo menos lo que se había mostrado en la E3 original, sí, tenés razón, en un tráiler cinemático. Me parece que en la Gamescom de ese mismo año habían mostrado algo medio enlatadito, tipo: así pretendemos que sea, una onda así. Pero bueno, me parece que este año en sí de Sea of Thieves van a mostrar una demo de gameplay, puramente mostrando cuál es la onda, qué sé yo. No creo que den fecha de salida. Me parece que este juego no va a salir antes de 2017. Así que probablemente sea una muestra así nomás. Después, ¿alguna predicción sobre si saldrá en PC o si será crossplay, algo de eso? No, a mí me parece que lo van a intentar mantener exclusivo de Xbox, porque me da la impresión de que la E3 no es el escenario más acorde o más apto para hacer anuncios relacionados con la plataforma de Windows. Si bien yo puse más abajo el tema de la integración de Windows 10, que lo van a charlar un poco, digamos, porque es como casi que están obligados, porque es el escenario, entre comillas, importante, donde se tienen que hacer los anuncios al mainstream, básicamente. No me parece que pase mucho más allá. Quizás sí para algunos indies y algunas cosas más chiquititas, sí hagan el anuncio del típico Xbox y Windows, o Xbox y PC y lo que sea, pero me da la impresión de que van a intentar mantener bastante console-centric la conferencia, y por eso, de última, si hay que hacer un anuncio con respecto a Sea of Thieves o a cualquiera de los otros juegos que tengamos listados acá, me da la impresión de que lo van a hacer fuera del ámbito de la conferencia. Quizá lo hagan una vez que ya haya arrancado el show floor y demás y salgan algunas noticias extra, quizás ahí en ese momento lo hagan. Está bien. Después, bueno, lo que es Crackdown, también van a mostrar video de gameplay. Me da la impresión de que lo van a confirmar para 2017. No sé si habrá un alfa o un beta. Recuerdo que había en algún momento habían dicho una cosa así, que quizá me da la impresión de que vaya a salir a fin de este año la beta o una prueba así media loca cerrada de Crackdown. Sí, tendría sentido. Recordemos que el Crackdown, cuando lo anunciaron, era con el poder de la nube de Xbox y que prometía usar el cloud computing mágico internetico para hacer explosiones más copadas y cosas así, que yo no lo veo. Para mí que van a bajarle un par de cambios a eso y hablar más del juego y hacerse medio los boludos. Eso es lo que yo predigo con respecto a esto. En la Gamescom del año pasado habían dicho que todo lo que era la 100% destructibilidad de todo el escenario iba a correr pura y exclusivamente para el modo multiplayer, que el modo single player no iba a tener el nivel de destrucción que sí iba a tener el multiplayer. Por eso se me ocurre que sería lógico y dentro de todo bastante coherente pensar en una suerte de beta o un alfa o lo que mongo sea a fin de este año con vistas de lanzar el juego a 2017. Sí, puede ser, pero nada, por eso digo, probablemente hagan más énfasis en todo el resto menos eso y puede ser lo lleven a un punto más realista, porque fue claramente cuando lo mostraron también era medio cinemático, no teníamos tanta información de cómo sería el juego posta y hay que bajar las expectativas para que no pase la gran Ubisoft, ¿no? Sí. De lo cual ya hablaremos más adelante. Uh-huh. Pero bueno. Después pusiste también el Gears of War 4, que pusiste probablemente haya gameplay, demo y fecha de salida. Yo imagino que van a hablar bastante del multiplayer, porque todavía no mencionaron mucho sobre eso. Sí. Y también imagino que va a ser jugable para la gente ahí y habrá más notas e información al respecto prontamente. Uh-huh. No me sorprendería también algún anuncio de cuándo se viene la beta multiplayer, si la fecha de salida no es tan lejana, digamos. Sí. Pero bueno, no sé. Otra cosa que también está acá es el Record, que es otro juego que también habían mostrado el año pasado. De... ¿Era Inafune también ese? No, es del estudio que estaba haciendo el Mighty No. 9, pero no de Inafune. Inafune es Concept. Inafune está en Concept. Este juego es de Concept y otro estudio más que eran los que se separaron de Retro Studios, que eran los que estaban haciendo el Metroid Prime, o los que hicieron los Metroid Prime. Una parte se fue de Retro Studios, creó un estudio nuevo y son Concept más estos chabones haciendo Record, pero creo que Inafune no está metido acá. O sea, es Concept como estudio. Vamos a ver qué tan humo es cuando no está Inafune metido. Vamos a ver qué tan humo es cuando no está Inafune. Bueno, o sea, acá pusiste que te parece que van a mostrar gameplay. Sí, creo que es lógico. Creo que es hora de que muestren pero gameplay. Pero no creo que hagan una demo. Sí, por ahí van a poner un tráiler de gameplay o un tráiler in-engine, por decirlo de alguna forma. Pero lo ideal sería que mostraran gameplay, porque si piensan salir en 2017, como recuerdo que habían dicho originalmente que iba a salir en 2016, pero después lo retrasaron a 2017, así que habrá que ver. Después tengo acá listado el Scalebound, que como sale en 2017, la verdad que yo lo pondría medio como interrogante, porque no creo que si lo muestran ahora, después lo vuelvan a mostrar en algún otro momento, así que quizás no lo muestren ahora y lo muestren en la Gamescom, por un tema de si falta todavía un año para que salga el juego, es como medio al pedo darle exposición, más si todavía están laburando a full como según parece que están laburando. Es como que no sé qué esperar mucho del Scalebound a esta altura. La última vez que lo mostraron corría medio para el ojete. Esa es una preocupación. Me parece que tiene que estar presente en alguna forma, pero no sé si esperaría más de una mención ahora y quizás más cerca de la Gamescom una presencia un poco más fuerte. Sí, se me ocurre que por ahí esto, digamos, el Scalebound no esté público, sino que esté por ahí a puertas cerradas o algo así, que lo muestren a prensa y demás, pero no esté, digamos, en el show floor jugable ni nada de eso. Pero además es como que no es... de lo que uno llamaría, aunque es más de culto, digamos. Sí, totalmente. O sea, Platinum se ganó un renombre que le sirve a Microsoft como para pelar chapa, pero no es algo tan mainstream como Call of Duty, ponele. Sí, así obvio. Que no esperaría que esté en la E3 como algo destacable, cuando sí esperaría por ahí en la Gamescom, que en Gamescom se presta más a ese tipo de juegos que mezclan las dos culturas, ¿no? La occidental y la oriental. Están como en Gamescom hay un poco más de variedad, me parece. Sí, mientras sí. La E3 va más al core gamer, Call of Duty Sports y esas cosas. Correcto. Y nada, me parece que por ahí no deberían hacer énfasis. No tendría sentido para ellos hacer énfasis en eso. Uh-huh. Después de esto pusiste momento indies, claramente tiene que pasar. Yo creo que van a hablar un rato del Cuphead, porque ahora es un juego plataformero completamente, cuando originalmente era un Bus Rush y nada más. Sí. Así que seguramente les den unos 4 o 5 minutos para hablar de, de todo este overhaul y de cómo laburaron con Microsoft y no sé qué para lograr un mejor producto y aguante todo y esas cosas. Uh-huh. Quizás fecha de salida de una vez, ese juego es muy esperado por todo el mundo y sí. Y Microsoft fue el primer impulsor de él desde que se anunció. Se me ocurre que, digamos, de los destacados, que por supuesto siempre hay un par. O sea, este momento indies claramente va a tener el típico tráiler de 60.000 indies en 60 segundos. Pero además de eso, creo que, digamos, lo que va a estar destacado va a ser primero el Cuphead, segundo el Below, que es el juego de capibara, que uh-huh. todavía está dando vueltas y creo que sale este año. Todavía no está del todo claro, pero me parece que sale este año. Y el juego de la gente que hizo el... ¡Ay, la concha de la madre! El que es todo blanco y negro... Limbo, ahí está. Había un juego que estaban haciendo los chabones de Limbo. Ahora Limbo, no me acuerdo el nombre. Robots, sí. Exactamente. Y no me acuerdo el nombre. Sé que lo mostraron por primera vez, creo que en la E3 de hace 2 años. Mira, si no se llama Limbo en 3D con robots, le pego en el palo. Sí, más o menos por ahí anda. Bien. Pero bueno, ese juego me da la impresión de que también lo van a mostrar y sería hora de que sea mostrado y puesto un poco en la palestra. Después puse algo de autitos, entre paréntesis Forza o Forza Horizon. Sí. Vos pusiste Forza Horizon 3, que está rumoreado, y una eventual posible versión de PC. Sí, no me extrañaría. Creo yo. Yo creo que el mercado de PC, desde que se anunciaron las consolas hasta ahora, creció, volvió a crecer tanto y se volvió tan importante hoy, que ya para Microsoft tiene que empezar a poner sus huevos de oro en la PC también, de a poquito. Y creo que Forza es una buena forma de hacerlo porque los jugadores de PC han jugado simuladores de carrera desde el principio del tiempo, básicamente. Uh-huh. Cuando al principio no había nada y después había un juego de Fórmula 1 o algo así. Entonces nada, es como que me parece que es el más indicado para generar la mínima cantidad de polémica y la máxima cantidad de gente emocionada con mirar un juego de Xbox que vino a la PC. Porque sí, si pones Halo, hay gente que se va a prender fuego, digamos. Por supuesto. Recordemos que ya hay una sí. suerte de versión de Forza, que es el Forza 6 Apex, que es una versión reducida del uh-huh. Forza 6, que está disponible, si no me equivoco, gratis. Sí. No, sí. Sí. Ahí está. De forma en gratuita store, a través del store de Windows. De Windows que nadie va a abrir en la vida. Pero exactamente. Bien. Bueno, después de eso llegamos a el plato fuerte, creo, de la conferencia de Microsoft. Por supuesto que esto no está en orden. En algún momento la teoría dice que esto pasaría en algún sí. momento de la conferencia. El famoso rumor de la Xbox One Slim y una mención súper superficial, a la Xbox Scorpio o al proyecto Scorpio, este famoso de la Xbox más poderosa, en caso de ser cierto. Bien, yo creo que como mínimo... O sea, no sé cuánto van a enfocarse en esto. Es posible que haya, para mí, una especie de mención de los planes y que se ahonde sobre eso más hacia fin de año, quizás a principio de año en la CES, que es donde seguramente todos peleen su hardware y empiecen a pelear así en un... ¿cómo se dice? Un sword fight de hardware ahí. Claro. Con sus chotas a ver quién la tiene más grande, pero bueno. Entonces yo creo que mínimo Phil Spencer va a dar un discurso sobre hacia dónde van con algún gráfico y algún capaz algún video inspiracional de fondo, ¿no? De acá en Xbox estamos todos apuntando a bla y esas cosas que venden humo y la gente compra. Sí, seguramente hagan la típica de vamos a queremos hablarles sobre lo que va a ser el futuro de Xbox, pero no ahora, sino más adelante, cuando ese futuro llegue. Uh-huh. Así que van a hacer la típica de PR, bla, bla, bla, oscurecer con humo, espejitos de colores, y la gente aplaude, ¡yeah, sí! ¡Quilombo! Y eso. Después, más backward compatibility, o sea, van a apostar fuerte, me da la impresión, porque ese programa fue bastante exitoso para Microsoft. Como vos pusiste acá, sí, creo que van a hacer eso, van a mostrar números de cuál es el porcentaje de cobertura del catálogo de Xbox 360 sobre la Xbox One, y me da la impresión de que se van a guardar un par de títulos así medio bomba. No me extrañaría, por ejemplo, en caso de no darse lo que está listado abajo de todo, no me extrañaría que anuncien, por ejemplo, la retrocompatibilidad de el Red Dead Redemption para Xbox One. Ya se había filtrado una vez y era jugable y todo. sea, por eso, no me extrañaría que lo guarden y los chabones digan, los escuchamos, qué sé yo, bla, bla, bla. Acá tienen Red Dead Redemption retrocompatible con Xbox One. Y alguna que otra cosita así por ahí, bien punch, cosa de decir, bueno, ok, esto es la retrocompatibilidad, tomen. Y por último, por anteúltimo, mayor integración con Windows 10, que era lo que charlaba al principio, que no sé qué tanta bola le pueden llegar a dar en este escenario, por justamente el hecho de querer concentrarse lo más posible en el negocio de... Aunque hoy en día están queriendo intentar parecer que la Xbox es más como una suerte de sistema o servicio que como la consola propiamente dicha de la Xbox One. Así que habrá que ver qué tanto tiempo le quieren dedicar por ahí a la interacción con PC y al cruce de cosas y toda la bola. Sí, yo diría que hay como un conflicto de intereses en... O sea, la movida de hacer consolas upgradeables y todo eso, y ciclos más chicos de desarrollo de consolas, y la... de decir, bueno, vamos a hacer que el brand de Xbox se extienda a Windows, ¿no? Es como que uno dice, vamos a meterle más a este hardware, y otro dice, el hardware no importa, lo que importa es la marca y la experiencia, digamos. Uh-huh. Entonces es como que, como decís, hay que ver cuánto quieren ir para un lado y para el otro. Me parece que, aunque es cierto que por ahí conviene que hagan esos anuncios en un evento propio, o quizás en también en la CES o en Gamescom, también es cierto que la E3 es el lugar donde hablas de cosas grandes de los juegos, y mal que mal, como decíamos, el PC Gaming estuvo creciendo mucho. Entonces por ahí es momento de que Microsoft le... O sea, no digo que vaya a pasar, pero digo, por ahí sería inteligente para Microsoft que dijeran directamente, ¿saben qué? Nosotros estamos 100% atrás de los juegos de PC. Solo para decir que de las tres grandes, esa es la que tiene que ver con PC, ¿me entiendes? Claro. Es como, sí, tengo una de las tres consolas, pero además tengo la PC. O sea, tengo técnicamente dos cuartos. Plataformas. Dos cuartos del mercado, digamos. Sí, la mitad. Sí. Pero bueno, nada, entonces es como... Como que podrían encontrar una forma de hacerlo. No sé si lo van a hacer. Yo creo que mínimo ver algunos anuncios de para dónde va también lo que es Windows y el gaming en Windows oficial de Microsoft. Y probablemente tenga que ver con el otro discurso y sea Phil Spencer hablando un rato del futuro de Microsoft en los juegos. Digamos, Puede ser, la Xbox brand y cómo vamos a diversificar para acá y para acá, y aguante todo y vas a tener Xbox hasta en el culo. Es como, bueno... Pero puede estar bueno, puede ser una mierda. Probablemente, por lo menos la parte de PC sea una mierda, porque el store de Microsoft es una garcha. Sí, es un desastre. Pero bueno, por último, yo puse Halo Wars 2, porque es el trabajo conjunto de 343 Industries y Creative Assembly. Uh-huh. Justamente ayer o anteayer salió que se filtró la beta abierta de Halo Wars 2 para Xbox One, que arranca el 13 de junio, fecha en el cual es la conferencia de Microsoft. Así que no sería nada raro, a pesar de que yo puse que era un punto de contención, no recordaba que también salía para Xbox One el Halo Wars 2. Así que tranquilamente pueden hacer un anuncio, mostrar por él un poco de gameplay del Halo Wars y decir, arranca la beta ahora. Y es tipo, te largan la beta a correr en el medio de la conferencia. Pregunta de que no lo estoy siguiendo. ¿Sabes si ya salieron todas las todos los packs de personajes del coso del Killer Instinct? ¿O si va a haber alguna presencia tal vez? La Season 3 creo que ya terminó. Me parece que ya están todos disponibles. No hay todavía palabras sobre una eventual Season 4. Creo que ya se les terminaron todos los personajes clásicos de todos los demás Killer Instinct. Uh-huh. Sé que en esta Season metieron dos personajes nuevos, además de varios personajes clásicos. Pero la verdad que no te sabría decir, porque yo no escuché nada con respecto a una eventual futura Season 4, ni ningún plan futuro a ver, digamos, en cuanto a mantenimiento de digamos, el servicio post postventa me sale, pero no es sí, servicio post lanzamiento, lo que sea, expansiones, lo que sea. No hay todavía nada dicho. Por ahí esperaría un poquito de presencia del Killer Instinct, como diciendo, la seguimos rompiendo con Killer Instinct de alguna forma. Y sí. O por ahí tipo Killer Instinct 2. Así, randomly. Sí, también puede ser. No digo que no. Es una marca fuerte que tienen, que es el gaming clásico, y siempre pueden apoyarse en eso, ¿no? Y es, digamos, mal que mal, está mucho menos explotada que las demás que tiene. O sea, si me sacás Gears of War 5, te voy a decir, ándate a la concha de tu madre. Pero si me sacás Killer Instinct nuevo 2, por ahí la gente se emociona de alguna forma. Sí, exacto. Bien, ahora pasamos a Sony, donde, por supuesto, tenemos por un lado el fuerte push para VR, o sea, va a haber mucho VR, bastante, de forma bastante así como heavy-handed, o sea, van a estar un rato largo hablando sobre VR. Va a haber un montón de chabones mirando para todos sus alrededores con cosas holográficas en la jeta. En sí, y va a ser súper awkward e incómodo. Sí. Y para mí van a dar fecha concreta, porque recordemos que hasta el momento la única fecha concreta que tenemos es octubre de este año. Para mí van a decir, el PlayStation VR va a estar disponible este día, esta fecha, así puntualmente con día y todo. Uh-huh. Y por otro lado, también aprovechando ahí en la volada, van a decir, somos los más grandes, miren la chota larga que tenemos. Tenemos 40 millones de PlayStation 4 puestas en el mercado, aguante nosotros. Porque eso siempre lo hace Sony. Así abren las conferencias. Exactamente, así abren las conferencias. Este es el the best way to play PlayStation y bla, toda la pelota. Sí. Después de eso, yo había puesto originalmente, antes de conocer la noticia del viernes, que iban a mostrar o iban a hablar sobre el PlayStation Neo. Ya Andrew House salió a decir en el Financial Times, en una entrevista que está, me parece que estuvo perfectamente, demasiado perfectamente timeada con respecto a la conferencia de la E3 y demás, confirmando la existencia de una PlayStation de alto poder, entre comillas, no le llamó de ninguna forma en particular, le dijo high performance, nada más. Sí. Dijo que también iba a ser un SKU más caro, o sea que iba a ser una unidad más cara de en cuanto a precio. Uh-huh. Pero, y además advirtió que no se va a hablar de esto en la E3, así que para la gente que tenía esperanza de saber qué carajo es la PlayStation Neo, en dónde mierda cae en el ecosistema de Sony, por qué carajo la están haciendo, no van a responder esas preguntas. Bien. Se van a responder eventualmente en algún momento a futuro. Mi pregunta es si opinas o no que van a bajar de precio la otra. Yo creo que hay un price drop. Yo creo que hay un precio a $300 de la PlayStation 4. Porque en caso de confirmarse la aparición de la Xbox One Slim, la Xbox One Slim para mí va a estar en el orden de los $250 o $300. Y Sony le va a querer salir a competir con esta máquina base a esa Slim y dejar a la Neo para competir con la eventual Scorpio a ponele, no creo que $400, porque si ya están hablando de que es una máquina que va a ser más cara, me da la impresión de que están hablando de que no va a ser el mismo precio del lanzamiento de la Play 4. O sea, no van a ser $400. Para mí estamos hablando de $500, $450 mínimo. ¿Te parece que va a ser ¿te parece que no va a haber una revisión más chica también de la Play 4? ¿Tipo una Play 4 una Slim? Play 4 Slim. Porque de eso no hay rumores tanto. No, pero no, realmente ser. No hubo. O sea, el lugar hay para eso. Sí, es raro tranquilamente que no haya ningún, puede pasar. Es raro que no haya habido ningún rumor. Es como que se presta, pero mira, si yo no recuerdo mal, el filing de la FCC hablaba de dos versiones de Xbox. No, así no dije nada. Porque recordaba que había como dos versiones, que de ahí es de donde nació el principio de la Scorpio. Pero no, realmente yo no leí nada al respecto de una eventual PlayStation 4 Slim. Como pasar, puede pasar tranquilamente. Uh-huh. No sé si daría a presentarla ahora. Para mí lo que sí es casi seguro que va a haber un price drop de... va a haber un descuento en la PlayStation 4 base. Para mí la van a llevar a $300. Y eso es como que va, digamos, cementar un poco el camino a futuro para cuando tengan que presentar la Neo, decir, bueno, ok, este es el modelo introductorio, que es la PlayStation 4 base, y este es el modelo high-end, que es, digamos, el alta performance que busca, entre comillas, el core gamer. Y este es, va a estar a X cantidad de plata, que para mí va a arrancar como mínimo $450. Y puede ser. Me atrevería a decir que tal vez 500, pero depende de cuánto bajan o no la otra. También. no sé, veremos. Pero bueno. Bien, después de eso tenemos Detroit Become Human o algo así, que fue un juego barra concepto que mostraron en creo que la Gamescom del año pasado. Básicamente es David Cage, Emotions y todas esas cosas que habla cuando se para arriba del escenario y dice polígonos, cosas. Y, claro, sí. Más polígonos, más emoción, más David Cage. Eso. Sobre todo si anuncian la Neo, porque es como, miren lo que podemos hacer con la claro, Neo. Y es como, ahora bueno, tenemos loco, más y si polígonos algo, tipo, y hay 10 veces más emoción. Claro, pero bueno, no sé. Con lágrimas volumétricas. Lo que sea. Eso. Y después pregunta, tenemos... Perdón, sí. Si sacan algo de... Bueno, dijeron que no iban a hablar de la Neo. Pero esta es una pregunta para después. ¿Cuándo anuncien cosas de la Neo? ¿Qué te parece? ¿Que van a poner a David Cage? ¿O que van a mostrar el Uncharted mejor? ¿O que van a hacer qué? ¿Qué te parece? Para mí el showcase ideal de ellos es el Uncharted en 60 FPS. Sí. No creo que haya algo que... Digamos, el Uncharted hoy para Sony es el caballito de batalla. O sea, es la franquicia de PlayStation. No hay vuelta. Para mí lo lógico sería... En el momento en que muestren la Neo te dicen... Bueno, esto es PlayStation 4 Neo. Esto es lo que puede hacer. ¡Pum! Uncharted 4 en 60 FPS. Bien. Está bien. Bueno, retomemos entonces. Sí, retomemos. Ya dije Detroit Become Human, minita loca, medio IA loca, Emotion David Cage y toda la pelota. Sí. No sé qué pueden llegar a mostrar de esto realmente. Para mí... Un tráiler cinemático sería la única. Sí, para mí un tráiler no creo que muestren... Es spoiler, no importa cómo. Exactamente, por eso. Para mí van a mostrar un gameplay así medio conceptual y de logo como hicieron la primera vez. O sea, contándote algo de la historia, un poco más, pero no mucho más que eso. Tampoco creo que den fecha de salida. Para mí este juego es 2017 o más. No sé, hay que ver. Por ahí lo extienden a propósito para soportar mejor la Neo, pero si no, no veo por qué no podría salir ahora, la verdad. No sé, o sea, es como que... sí, por ahí tiene sentido porque estuvieron mucho tiempo callados. O sea, no sé si es un juego para holidays porque no es como un juego que regalarías. Es más como una experiencia que te compras si sos un adulto que quiere ver una historia interesante por ahí. Claro. A nivel marketing, digo, por ahí es algo para Black Friday. Si no salió en Black Friday... Año que viene, esa es mi predicción. Bien. Después de esto tenemos Horizon Zero Dawn. Yo puse que va a haber una demo de gameplay. Vos agregaste más cosas al respecto. Sí, yo lo que puse es que probablemente se enfoquen en mostrar la interacción del personaje con tipo su tribu o lo que sea. Que habían comentado que era de un grupo de humanos, bla, bla, bla. Y como que muestran el pueblito y un poco los shops y los inventarios y cosas. Sí, interacciones digamos más sociales y no tanto enfocado en el combate, que fue lo que mostraron hasta ahora, básicamente. Claro, lo único que se vio fue el combate. Sí, o me da la impresión de que... cómo funciona el open worldismo de alguna forma. Como tratar de ambientar más el mundo que... tipo la acción del juego que ya la mostraron y no da a explotarla toda de una. Sí, bueno. Creo que va a ir por ese lado, o sea, por el lado de mostrar pueblito, interacción y qué sé yo. Un poquitito van a mostrar, me da la impresión, desarrollo de personajes, muy brevemente. Y me da la impresión de que, como vos dijiste, se van a enfocar en lo que es el open world, pero en lo que es la exploración. Porque habían hablado un poco, cuando estaban mostrando la demo y qué sé yo, decían, no, porque allá los edificios que se ven medio rotos, era la típica del Skyrim. ¿Ves esa montaña? Podés ir allí. Sí. O sea, van a hablar un poquito, me da la impresión, de la exploración y todo eso. Sería interesante que lo muestren y lo acompañen con un video, pero me parece que va a estar enfocado un poco más sobre eso que sobre puntualmente la acción. Y como ya sabemos, este juego va a salir en febrero, o sea, a fines de febrero del año que viene, así si que si no lo siguen retrasando, pero sí. Si no lo siguen retrasando, pero yo creo que no lo van a retrasar más. Primero porque es un tema de que el retraso este primordialmente para mí vino por la PlayStation Neo, no por otro motivo. Para mí el juego tranquilamente podría haber salido en 2016, pero bueno, decisiones corporativas. Sí. No creo que el juego esté muy lejos de estar terminado, así que por eso me da la impresión de que este retraso es casi exclusivamente para preparar una versión de Neo y que pueda salir estando bien. Sí. Después de eso tenemos God of War 4 Reveal, o sea, va a haber un teaser muy así, bastante diminuto, nada muy loco. Nico puso, cierto que existe, simbolito sí, de no me Facebook. Acordaba ni a palos. Recordemos que esto se había filtrado de un de un portfolio de un artista que había puesto un par de screenshots y qué sé yo, y se veía una figura medio cratesca con barba y un poco de ropa nórdica tirada encima, donde hacía alusión a que teóricamente este juego ocurriría dentro de algún tramo de la mitología nórdica. Ahí vi algún rumor nuevo que dice que no era Kratos el protagonista, a pesar de que el screenshot ese lo que mostraba parecía ser Kratos bastante... Lo dijeron en el Bombcast eso, esta semana, que aparentemente se había filtrado que era un personaje similar a Kratos, pero que no era Kratos. Por ahí será alguna movida de reencarnación o... Tipo... Por ahí es Sotrak. El vikingo. Claro, Sotrak el vikingo. Habrá que ver. Por otro lado, siguiendo con las cosas de Sony, tenemos Gran Turismo Sport, que es el nuevo Gran Turismo, que no es el Gran Turismo 7. Bien. Va a haber cosas, sí, como pones acá, deals con marcas, bla, bla, bla, locaciones, bla, bla, bla, realism, bla, bla, bla, True Next Gen, bla, bla, bla, Gran Turismo Experience, bla, bla, bla. Sí, sí. Concuerdo absolutamente con todo. Sí, capaz algún deal con algún fabricante de volantes, porque no hay mucho de eso en la Play 4 hoy en día. Puede ser inteligente para Sony. Tengo una pregunta para vos. Diga. ¿Cuál de las dos baja un auto? ¿La respuesta es Japón? No, ¿qué? ¿Cuál de las dos baja un auto en el medio del escenario? ¿Sony o Microsoft? Yo creo que nadie va a bajar un auto, pero es posible que alguien entre en un auto. Y esa persona... Bien. Tiene más sentido que sea, en mi opinión... ¿Yamauchi? Sí. ¿El de Gran Turismo? Sí. Iba a decir el de Gran Turismo, dijiste Yamauchi y dije suena que era él. No sé. Pero bueno, yo insisto... ¿sabes qué me gustaría? Me gustaría el Gran Turismo 6 en Play 4 a mí. Un remaster. Porque... Es que, ¿sabes qué? Escuché que salió muy tarde en la generación anterior. Salió cuando ya la Play 4 estaba saliendo, sí. O salida, no me acuerdo. Y escuché que era muy accesible para los jugadores nuevos. Y el Gran Turismo siempre fue algo de mi interés, aunque nunca lo pude tener. Porque cuando salió el 5, no es que no me lo podía comprar, sino que escuché que era muy poco accesible. Además la UI era pésima, o sea, era súper rota por todos lados y era un desastre el juego, por lo menos en lo que era movimiento a través de UIs y demás. Claro, entonces como que me dan ganas de probar el 6, pero primero que mi Play 3 no prende y segundo que me parece que hay mucha gente que se lo perdió, entonces me parece que sería inteligente, y ya lo había dicho esto, sacarlo en Play 4. No sería una mala idea realmente. Y la verdad que lo puedes sacar a un precio de remaster así de $30, $40 con toda la furia y tener un lindo movimiento de gente fanática, ¿no? Y con eso incentivar a que después la gente pase al siguiente. Sí, pasa que teniendo casi, digamos, sobre el pucho este Gran Turismo Sport, creo que sale ahora en noviembre. Sí. No sé, habrá que ver. O sea, la única forma de hacerlo bien, que no va a pasar si no habría habido algún leak, es tipo, y está disponible ahora, y es como, pero no va a pasar eso. Claro. Pero nada, la verdad es que me hubiera gustado más eso, pero vamos a ver qué onda el Sport, y quizás el Sport sea el nuevo Gran Turismo 6, entre comillas, y esté bueno, claro, para mí, y lo pueda comprar y jugar. Tal vez. Exacto. Bien. Después continuamos con Momento Indies, pero esta vez de parte de Sony, donde vos agregaste, creo que varias cosas y súper como puntuales y correctas, me da la impresión. Sí, es que fue como, bueno, a ver, ¿qué puede tener Sony? Primero, Igarashi con el Bloodstained tiene todo el sentido, porque Symphony of the Night, lo reveo ahí mostrando lo que tiene. Hace poco salió un video del chabón jugando un poco en escenarios y eso, y se veía... Se veía jugable, digamos. Claramente sí. Está muy temprano en el desarrollo todavía. Y los environments 100% 3D me la bajan un poco porque no es tan castelvaniesco el asunto. Pero puede estar bueno, vamos a ver. Pero probablemente aparezca, muestre concept art y diga PlayStation, aguante todo. látigo opcional, pero el sombrero siempre está. Sí. Y la cantidad de títulos del capítulo que estamos tirando hoy son increíbles. Sí, va a ser jodido. Muy difícil seleccionar uno. Y la imagen ya no tiene nada que ver con nada, pero está bastante bien, te aviso. Ya voy por la mitad más o menos. Pero bueno, La cuestión es que esa era la primera cosa que puse. Lo siguiente que puse fue Tim Schafer con el Full Throttle HD mostrando algo de cómo está. Probablemente entrando con el... y todo así. Y mostrando alguna cosa de eso. Y de paso mencionando el Headlander que sale pronto. No sé qué día sale, pero probablemente salga inmediatamente después de la E3, así que seguramente haya un trailer de eso. Y después probablemente también hablé un poco del Psychonauts 2, que todavía están en preproducción, pero hace poco salió el Psychonauts 1 en Play 4, entonces seguramente mencionen Psychonauts, bla bla bla. Uh-huh. Y quizás tiren algún anuncio de sorpresa, porque los de Dalfine están haciendo algunos proyectos grandes de remaster, pero el resto son todos proyectos chiquitos y es como que siempre tienen un anuncio en la puerta. Sobre todo si está terminando el Headlander, ese equipo probablemente ya está desarrollando el siguiente juego. Sí. Así que imagino uno más de su parte. Sí, yo también pienso que puede... No sé si puntualmente de este... de Double Fine, pero sí se me ocurre que, bueno, por supuesto, además de estar el típico tráiler de mostrar, como dijimos antes, 60.000 indies en un segundo, se me ocurre que quizás salga de ahí algo particular, algo así como medio como una sorpresa de un indie nuevo que está desarrollando, no a nivel No Man's Sky, pero sí algo por ahí que digan la gente, oh, mirá qué loco. Después de eso, momento Japón, puse yo, más wishful thinking que otra cosa. Sí. Sin embargo, creo que me parecería inteligente de parte de Sony recalcar que básicamente la PlayStation 4 se transformó en el lugar para jugar cosas chinocas, porque la 3DS. Pero sí. Sí, está la 3DS, está la Vita para jugar cosas chinocas barra de vamos nicho. Vamos la Vita. Vamos sí. La Vita, por supuesto la Vita no va a figurar acá. No, pero me parece que sería interesante de parte de Sony mostrar alguna cosita, por ejemplo, no sé, un par de nombres. Final Fantasy XV, Persona 5, el I Am Setsuna, que es el juego que está haciendo Tokyo RPG Factory, que es el estudio que fundó Square Enix para crear JRPGs que hagan reminiscencia a los JRPGs más clásicos. Uh-huh. O sea, hay cosas, el Nier Automata que vos pusiste acá justamente, hay cosas que pueden mostrar que traigan la chinoqueada al mango y me parece que le vendría bien, sobre todo para recapturar un poco del público que por ahí se perdió con la era de PlayStation 3 y la poca cantidad de cosas japonesas así digamos de alto calibre que hubo. Si bien hubo un montón, no fue digamos la época más prolífica. Así sí. Que me parece que sería piola de su parte recalcar un poco eso y traerlo, digamos, a la memoria consciente de la gente. Sí, me sorprendió que no habías puesto para nada el Nier Automata en ningún lado. Por eso me acordé y dije, bueno, supongo que iría en Sony, pero es como que ese juego debería salir este año, ¿no? Supuestamente, sí. Así que creo que es hora de que tenga su fecha anunciada oficialmente y todo así como... PlayStation. Por lo menos en Japón creo que sale este año. No sé, después el tema de localización y demás. Veremos. Pero bueno, nada. Sí, la verdad es que yo imagino que va a haber un momento chino acá, como decís. Y probablemente Square Enix anuncie algunas de las cosas que va a anunciar por su parte acá. O reanuncie o lo que sea, porque suelen hacer esas cosas. Somos amigos de Sony, pero también somos nosotros. Entonces anuncio todo dos veces y tengo una conferencia de mierda. Pero bueno, nada. Después vos pusiste que probablemente haya un trailer y nada más del No Man's Sky, porque hay mucho butthurt alrededor del retraso. Yo creo que pueden aprovechar el momento y mostrar cómo funciona la interacción entre jugadores. Que es algo que hasta que pase en el juego, hipotéticamente pasa mucho tiempo, porque no vas a encontrarte con alguien de toque, porque apareces en un lugar random de una galaxia ridículamente grande. Pero creo que esa es la cosa que les falta mostrar. Yo he mencionado que es lo que me falta a mí ver para que me vendan el juego. Uh-huh. Y creo que si lo hacen ahora, sería una forma inteligente de decir... no es que tenemos lo mismo con más pastitos, sino que hay más juego que antes, o sea. Porque es difícil, cada vez que muestra el juego muestra lo mismo el chabón. Y es tipo, capo, mostrar algo distinto, o sea. La última vez mostró más, pero lo mostró como en 5 lugares distintos el mismo planeta. Y es como, no estás mostrando bien tu juego, ¿me entendés? Sí. Entonces me parece que es momento de decir, bueno, me junto con alguien que está en otra nave y vamos a atacar una nave juntos y interactuamos de alguna forma. No sé cuánta interacción hay o no, pero muestro cómo puede ser divertido jugarlo con amigos, ¿entendés? Creo que hay valor en eso y que eso le subiría un poco el hype después del anuncio del retraso. Bien, y yo estos dos últimos ítems sí realmente creo que pueden ser intercambiables porque cualquiera de los dos puede cerrar la conferencia de Sony. Me tiro más por el último, pero creo que ambos son dignos cierres aptos para una conferencia. Primero, The Last Guardian, un tráiler, último tráiler y una verdadera fecha de salida con todos los numeritos diciendo este mes, este día de 2016. Es cierto lo que decís vos, para mí no va a estar jugable en el floor, pero sí va a estar jugable para la prensa detrás de bambalinas. Uh-huh. Pero bueno, habrá que ver cuando llega. Para mí no hay mejor momento para anunciar una fecha de salida real que ahora, que en la E3 y que en este momento. Sobre todo porque ya salió una de las primeras previews que salió en la Electronic Gaming Magazine, la EGM, del mes pasado. Salió una preview, también IGN hizo una preview con videos y qué sé yo, donde hablaron de los primeros 20 minutos, media hora del juego. Y ambos medios confirmaron el 2016 como fecha de como salida del juego. O sea, si no anuncias hoy, o mejor dicho, si no anuncias en la E3 la fecha de salida del juego, no sé, macho, dedícate a otra cosa. ¿Qué querés que te diga? Sí, mal. Tipo, cámbiate a otro rubro, anda a barrer un poco el piso, hacerte unos panchos. Sí, exacto. Y o por sea. Último, yo planteé dos preguntas. Primero, ¿Kojima? Segundo, ¿did you like it? Yo creo que Kojima no va a tener un choto que mostrar, pero puede obviamente que aparezca que no. En una movida bien de humo que Sony ha sabido explotar bastante bien en los últimos años, y probablemente tenga como también un video institucional de fondo así y tipo tal cual, o sea, un video de Kojima Production, estamos haciendo tal cosa. Aparte, el chabón estuvo visitando todos los estudios de Sony este año, y estuvo tuiteando al respecto. Entonces tal vez hayan grabado como un mini documental de lo que está haciendo y cómo está flasheando locuras por la vida. Y probablemente haga todo eso al final y termine con el chabón así en el tipo super pantalla gigante, mirándote con su barba de indie dev, agarrándose así en la pera y diciendo "Did you like it?" Y sin el chewing, porque se lo quedó Konami y la puta madre, pero nada. Sí, yo no sé si va a estar presente físicamente en el escenario de la E3. Sí me parece que va a haber una mención. En el caso de estar presente, yo lo que predigo es que el chabón se para en el escenario y dice algo en su broken English. Imagen de I can still come hasta the end of the eternity del bicho ese, que como una manguera, no sé qué mierda es. Del Lomo Ludens. El Lomo Ludens, aparece la imagen esa, dice Kojima Productions y la gente explota. ¡Ah, sí! ¡De Kojima! Y se va. Y eso es bien. Todo. Sí, no sé, ya a mí me gustaría que cuente la premisa del juego con concept art. Hacía lo EA 2014. tipo, les juramos que estamos haciendo juegos. Pero si a mí me lo dice Kojima y me muestra arte de Coso, de Coso. El Homo Ludens. No, el arte de este artista que no me sale. Sí, Shinkawa. Es como que si me dice él, estoy haciendo este juego y Shinkawa me lo está dibujando y se ve así de increíble, es como listo, ya está. ¿Dónde firmo? O sea, no me importa un choto. Creo que tiene la capacidad él de venderte ese humo, ¿no? Y Sony tiene la capacidad de explotarlo. Entonces me parece que si aparece, ese es el formato correspondiente para tal aparición. Bueno, así damos por concluida nuestras predicciones y conocimiento sobre lo que podría llegar a pasar con Sony. Sí. Ahora pasamos a la gran N de Nintendo, donde yo puse que realmente de Nintendo no espero absolutamente ninguna sorpresa, porque ya sabemos que no va a estar la NX, ya sabemos que va a haber casi ningún anuncio para la Wii U, sabemos que va a haber muy pocas cosas para la 3DS, y solamente van a hablar de cosas que sabemos que están. De hecho, ni siquiera mencionaron mencionaron el Metroid Prime Federation Force porque la gente ya le tiene tanto odio que cuando lo mencionen se le hace una úlcera a alguien en alguna parte del planeta. Sí, lo más, el para Metroid Prime la forma correcta de anunciarlo es de anunciar cosas sobre él, es con una direct y a la chota, el que le interesa, el que no, no, y es como que le ahorra todo el problema. Sí. Entonces, tiene sentido que no esté. Quizás esté jugable en el floor, pero no lo streameen, digamos. No me sorprendería. O hasta para donde... O para los periodistas también. Hasta donde se dijo, lo único que va a haber en los kioscos del booth de Nintendo va a ser Zelda. O sea, ni siquiera va a estar el Pokémon Sun and Moon que sale tipo este año. Después expandieron sobre eso y creo que dijeron que iba a haber más cosas, ¿eh? Ojo, pero no... una cosa es el stream y otra cosa son los kioscos del stand. Los kioscos del stand van a estar pura y exclusivamente el Zelda de Wii U. En el stream se va a mostrar el Zelda de Wii U, el Pokémon Sun and Moon, el Tokyo Mirror Sessions Sharp FE, que es básicamente la cruza entre Fire Emblem y Shin Megami sí. Tensei, y el Paper Mario. El Paper Mario es el uno que agregué yo, no lo el confirmaron. Color, no sé qué. Sí, el Color Splash, no sé cuánto. Pero digamos, eso me parece que va a ser en lo que se va a concentrar Nintendo, por lo menos en la parte de stream. En cuanto a la capacidad de jugar cada una de estas cosas, realmente la veo pobre, salvo por el Zelda. Está bien. mira, no sé, la verdad. Yo solo sé que no sé nada, como decían. No. Pero sí. Sí, yo estoy de acuerdo en que está difícil prever qué va a hacer Nintendo, por un lado, y por otro lado ya anunciaron todo lo que van a hacer. O sea, es como difícil nada. Saber cómo nos va a sorprender Nintendo, diría. Me gustaría que haya algún anuncio sorpresa. Esperaría que lo hagan porque lo han sabido hacer los últimos años de alguna u otra forma. No necesariamente un anuncio de sorpresa que revoluciona el gaming, pero sí que agarra a un grupo de fanáticos y les dice, che, nos acordamos de vos y te sacamos este juego. Y es como, wow, como cuando anunciaron que iban a sacar el Mother en cosa, en... ¿Verdad? O sea, cuando anunciaron el Pokémon XY, o sea, la gente se volvió ultra... hype, no sé, se convirtió en uno con el hype y se fue así y estaban tipo con Yoda bailando la conga por ahí y pero es como, o sea, Nintendo tiene todas esas franquicias y como tratos con otras empresas que es capaz de sacarte de la galera un juego de tipo, ¿sabes qué? Sacamos el, no sé, con Capcom nos juntamos y decidimos hacer Ghost Trick 2, el mundo se derrite, ¿me entendés? Tipo, no el mundo entero, pero todos los que juegan de ese en su vida, que hayan jugado el Ghost Trick, dicen, loco, aguante todo. Obviamente no claro. va a pasar y la vida es más triste por eso. Pero no importa. Si pasara... Pueden hacer eso con cualquier franquicia y si lo hacen, capaz sí, que es interesante. El tema es que va a ser difícil en la estructura que ellos están planteando, que va a ser un stream del Treehouse. O sea, no va a haber una Nintendo Direct, por lo cual se me ocurre que sí. de haber algún anuncio de ese estilo, del estilo de anuncio sorpresa de un juego o de lo que sea, tienen que timearlo muy bien dentro del stream y porque no, no te olvides que esto va a estar... digamos, no va a estar centralizado como, ok, bueno, este es el slot en donde se hacen los anuncios, como si tienen el resto con las conferencias. Si hubieran dicho, vamos a hacer una Nintendo Direct de media hora, ya sabes que, por ejemplo, de las 9 a las 9 y media vas a tener anuncios de algo. ¿De qué? No sé, pero sí, de algo. Sí, igual digamos, también puede ser que... También puede ser que, o sea, no digo que vaya a pasar, pero digo, tranquilamente podrían anunciar algo en el Treehouse, sacar en el mismo instante un... o antes, tipo diciendo a la prensa, esténse atentos hasta ahora, un press release y decir, vamos a anunciar algo acá. O sea, pueden hacerlo si quieren, no hay un impedimento real. No creo que pase, estaría bueno que pase, vamos a ver qué pasa. Bla. Bien. Sobre el Zelda, no sé qué esperar. Es mi nota al pie ahí. Yo tampoco. Tipo, no tengo idea de cómo lo van a mostrar. O sea, el hecho de que esté jugable es ideal para la gente. Pero para la gente que mira el stream, no sé cómo planean mostrarlo. Si van a mostrar el Overworld, si van a mostrar la historia, si van a mostrar todo, porque van a tener un montón de streams sobre eso. O si van a mostrar concept art, si van a hablar con los developers, qué garcha van a hacer, no tengo idea. Imagino que van a mostrar los amigos correspondientes. Y por supuesto. No sé si mucho más que eso. Capaz, se, o sea, imagino que por lo menos mencionarán el rumor de si se podía o no jugar con una minita. Y yo creo que van a hacer una especie de overview, o sea, por lo que me da la impresión y por lo que escuché, no me acuerdo en dónde fue, no me acuerdo si fue en el Vizcast de esta semana o en el Bombcast. El Vizcast todavía no lo escuché. Sé que lo dijeron en alguno de los dos, pero no recuerdo en cuál. Pero la cuestión es que estaban hablando de que el primer time slot del stream del martes, o sea, la primera hora, hora y pico, que va a estar dedicada íntegramente a Zelda, eso ya se sabía. Sí. Así que me da la impresión de que en esa hora, hora y pico, vayan mechando lo que decís vos, charlas con desarrolladores que estén ahí en el show floor, cosas que ya tengan grabadas de antemano, con gameplay, con conceptos de concept art del juego, con van a hacer una suerte de overview general del juego. Y después por ahí sí, durante el resto del día, además de irme echando Pokémon Sun and Moon, Paper Mario, etcétera, etcétera, quizás cada tanto vuelvan al Zelda para mostrar cosas particulares a lo largo de todo el día, pero me da la impresión de que ese primer... Sí, así lo han hecho anteriormente con los juegos grandes, digamos. Claro, ese primer bloque va a ser como Zelda súper concentrado y como no te diré todo lo que tenés que saber, pero digamos, de ahí vas a salir con una idea bastante armada de lo que es este nuevo Zelda, que representa para la consola y todo. Por supuesto, siempre hablando de Wii U, y no van a ser, ni siquiera se les va a escapar hablar sobre la NX, porque justamente no es la idea. Sí, algo que debo decir para quienes no siguen mucho todas estos Treehouse Events, pero les gusta Nintendo, es que la verdad es que están muy buenos en general. Los tipos saben hacer entrevistas interesantes con la gente. No son tipo las personas más carismáticas, son como que apuntan a somos agradables, y son como una minita y un chabón así bastante buena onda, sin irse a la mierda de personalidad. Y es que son empleados del Treehouse, o sea, los chabones están laburando. Claro. Pero lo que digo es, no es que son tipo super smartasses o que no son tipo Anthony Carboni, que está con PlayStation, que tiene esa actitud de claro, que me cago de risa con el chabón, sino que son mucho más diplomáticos y todo, pero son buena onda. Y hacen estas entrevistas a todos los developers y mantienen el, como decías vos, te muestran de a poco cosas del mismo juego. Tipo, si te gustó esto, volvé a tal hora que tenés de nuevo. Y es como que hacen interesante toda la programación. Claro. Como que si la dejás de fondo mientras estás trabajando, vos, Castorcito, tal vez nos estás escuchando, tal vez no, vas a pasarla bien. Sí. Eso. Pero bueno, ¿de qué te reías vos? Ahí, no, justo avancé más abajo y llegué a la parte de Ubisoft y la primera frase, el primer punto fue como muy fuerte. Está bien, pero sigamos con esto. Bueno, Pokémon Sun and Moon, yo agregué que probablemente hablen del Pokémon Bank, que esto lo inauguraron con la versión anterior, va, con XY. Sí. Que puedes guardar tus Pokémones en internet, bla, bla, bla, creo que salía $5 al año. Probablemente hablen de la interactividad con las versiones anteriores. Y posiblemente nuevas features. Sobre el bla bla bla Fire Emblem, whatever. Supongo que van a hablar de los sistemas de pelea. Del enfatizar en que tienen las voces en inglés. Digo, en japonés. Y amigos nuevos, tal vez. O cómo interactúa con los que ya hay. Que hay un montón de Fire Emblem de casualidad. Sí. Y después sobre el Paper Mario. Lo que más preveo, además de que muestren gameplay y eso, si lo muestran bien, es que muestren los amigos nuevos que probablemente tengan algo de papercraftismo o algo así, y tal vez alguna interacción con el Paper Mario, con el Mario & Luigi Paper Jam, o como mierda se llamaba el último que salió, que tenía paper marismos en el medio, el de que era un papercraft gigante y todas esas cosas. Yo imagino que van a sacar un Mario Papercraft y eso sería increíble. Probable, sí. Pero bueno, nada. Esas son mis predicciones de Nintendo que puse ahí al pie. Las aclaré ahora porque ya discutimos todo lo demás, básicamente. Mientras. Sí, está bien, está perfecto. Ahora pero pasamos bueno, a Ubisoft, que ahora viene la parte en la que yo me reí. Así que por favor, hace los honores. Sí, básicamente puse Attitude, Aisha Tyler, Explosions, America. Sí, es por como, eso me reía. Sí. Porque es todo muy, muy Ubisoft. A pesar de que Ubisoft es francesa y no tiene absolutamente nada que ver, pero Aisha sí. Tyler, Attitude, Explosions y America es como que resume todo bastante bien. No, es que aparte de ella siempre, siempre decía, en el guión decía, tipo, no, porque acá en Ubisoft hacemos juegos con actitud. Siempre, siempre lo decía, era como, sí. ¿What? Es verdad, okay. Sí, es cierto. Sí. Bueno, tenemos. Arrancamos por For Honor, donde yo puse que va a haber una fecha de salida. Van a mostrar pre-order bonuses, ediciones, modo de juego, etcétera. Eso lo sí. pusiste vos. Y agregaste otra cosa más. Sí, porque yo puse básicamente que se le viene un downgrade a Play, ¿no? Porque sacaron un video hace poco que tenía una pinta de fruta increíble. La verdad que el gameplay se ve bien, pero claramente estaba todo sobrescripteado, como cada vez que hacen un demo de algún multiplayer los de Ubisoft, y no la veo. Vamos a ver cómo sale, pero el gameplay se ve bien, eso es todo lo que puedo decir. Okay. Las mecánicas de combate parecen buenas, las animaciones estaban particularmente demasiado pulidas para un juego multiplayer, viste, cuando decís, capaz si estás haciendo esto en LAN y no tenés que estimar dónde está cada personaje porque sabés que están ahí, claro. O estás jugando en una computadora que tiene una pantalla gigante en split screen y vos me estás mostrando una sola o algo así medio flashero, capaz ahí te la creo. Pero en un servidor, nah. No, me estás charlando. Sí, pero bueno. Bien, eso. Después de eso, Ghost Recon Wildlands, que fue con lo que cerraron la E3 del año pasado. Yo puse humo y posible fecha de salida, porque no se sabe cuándo va a salir esto. Y coincido 100% con tu comentario. Sí, le puse gente mucho mejor coordinada que la realidad, hablando en military speech, jugable en el floor probablemente, y imagino que se viene la beta multiplayer este año. Sí. Quizás, quizás principio del año que viene, pero este sí es un juego que les convendría sacar hacia fin de este año, sí. El holiday, sobre todo no teniendo un Assassin's Creed este año. Sí, exactamente. Bueno, como ya no es más sorpresa para absolutamente nadie, desde hace más o menos desde el momento en que salió el Watch Dogs 1, va a haber antes. Antes también. Sí. Watch Dogs 2, por supuesto, van a mostrar gameplay, van a hacer el reveal, así todo re loco, místico y bla bla bla. Y vos pusiste humo volumétrico, ¿sí? Sí. Inclusive si ya se sabe la fecha de salida, creo que es 18 de noviembre o algo por ahí, 15 o 18 de noviembre. Ya se saben las versiones que va a haber, ya o sea, este juego es uno de los juegos que ya fue más anunciado antes de la E3 que dentro de la E3 misma. Así que no va a faltar. No falta información sobre este juego, así que nada. Lo único que falta es ver qué onda, porque solamente hay un teaser trailer que se muestra al chaboncito tipeando así dos boludes en el celular. Y así como un paneo muy loco de San Francisco, que es donde pasa teóricamente el Watch Dogs 2, pero nada más. Mostrarán gameplay y alguna boludez extra. Y yo como punto pre-final puse nuevo Far Cry para 2017, considerando que sacaron Primal en febrero. Lo veo difícil que anuncien un nuevo Far Cry, pero nunca se sabe con Ubisoft. Sí, yo le puse que si es así, probablemente tenga más enfoque en vehículos y colaboración con otros NPCs, así como de assists y eso, porque es como lo que pareciera ser la evolución natural según los sistemas que estuvieron usando en el Primal y eso, donde tenías todos estos animales que llamabas para ayudarte. Claro. Te montabas en ellos y esas cosas. Es como que me imagino que iría más hacia ese lado. Y tal vez el co-op también, que es otra cosa que se tocó más o menos en los Far Cry anteriores, pero nunca hubo un énfasis muy zarpado. Pero como lo están haciendo bastante central en teoría para el nuevo Ghost Recon, como que las tecnologías las están desarrollando y viste cómo se comparten estas cosas en los estudios grandes, probablemente sería una buena idea para ellos aprovechar y sacar un Far Cry más cooperativo que otro. Probablemente. Pero bueno, sí. Esas son mis predicciones sobre eso. Y por último, yo lo que agregué es que en buena Ubisoft fashion, seguramente cierren la conferencia con una IP sacada de la galera, como vienen haciendo estos últimos años, donde te muestran todo así re místico, re loco, te lo mandan, por supuesto, crudo, sin ningún tipo de presentación ni nada. La gente se vuelve loca y después te das cuenta cuando sale el juego que lo downgradearon asquerosamente y que no tiene nada que ver con lo que mostraron originalmente en ese primer playthrough que estaba todo súper scripteado. Yo creo que No sé si una nueva franquicia, pero creo que podría ser un buen momento para un tercer nuevo Rayman, por ejemplo. Que ya tuvimos el Legends y el Origins, y es como que podría ser un nuevo Rayman en este momento. Y pregunto, sí, porque ahora sí, me acordé de Sibo Ping. Puede que no sea una nueva IP. ¿Se atreverían a mostrarte un tráiler hecho y derecho del Beyond Good and Evil 2 para cerrar la conferencia de Ubisoft, diciéndote PlayStation 4 2017? Ubisoft es una empresa francesa, pero en el E3 siempre supo mostrar las franquicias más yankees, digamos. Yo creo que si vuelve el Beyond Good and Evil, la Gamescom es el mejor lugar para eso. Ok. Me parece lógico, de hecho. Y me parece que sería más sorpresivo, porque uno no está, aunque a veces, muchas veces pasa, uno no está esperando sorpresas en la Gamescom, está esperando las sorpresas en E3. Entonces sí, me parece que a nivel que les conviene más adelante. Que pueda pasar, yo qué sé, puede pasar. Pero tampoco veo a Aisha Tyler presentando ese juego, porque no tiene suficientes explosiones y gente diciendo fuck, que como para eso, ¿me entiendes? Bien, bueno, perfecto, era una duda que tenía nomás. Bueno, ahora pasamos a EA con su evento así súper loco y aparte, porque nosotros somos distintos y hacemos rancho aparte, porque aguante ese rancho aparte y porque la E3 ya no tiene relevancia y todo eso. Así que vamos a arrancar por Mass Effect Andromeda Gameplay. Por supuesto que tienen, ya casi que te diría que es obligación mostrar algo de gameplay concreto. No creo que hagan así como un super reveal recontra largo. Sí me parece que o bien abren con esto o cierran con esto. Es una de las dos opciones. Y van a mostrar puntualmente, me da la impresión, lo que es movimiento, exploración y demás en los planetas. En el caso de que tengas que bajar a planetas y explorar y todo eso. Sí. Interacciones mínimas con algún que otro personaje. Cosa de decir, acá está el sello de BioWare. Y no mucho más. Sí, no sé, yo creo que... Bueno, yo puse que probablemente tengan algún anuncio de multiplayer estilo el 3, porque sí, mal que mal, el 3 tuvo un buen multiplayer, fue bastante jugado en su momento y la gente le gustó bastante. Yo lo probé y me pareció bastante competente y original como lo incorporaron, digamos. Uh-huh. No en el sentido de los puntos para la guerra y toda esa mierda que era cualquiera, sino en el sentido de cómo incorporaron las mecánicas de los poderes a un juego multiplayer. Digo, totalmente. Creo que hay lugar en las clases del Mass Effect y eso para un competitivo tipo arena. Que pueden meterlo en la ficción o no, no importa. Eso es un tema aparte. Pero yo creo que va a haber un multiplayer porque tenía sentido para ellos. Y también creo que es posible que haya, como decís, énfasis en la exploración, que se supone que iba a apuntar un poco para eso el Andrómeda, por lo que se sabía. Y todo el mundo, me parece que los que les interesa el juego van a querer ver la nave, ¿no? A ver, tipo, ¿cuál es la Normandy del coso? Y yo creo que empezar el coso, porque de hecho el primer teaser de todos fue un comandante yendo al ¿cómo se llamaba? El coso de la galaxia. El Galaxy Map. El Galaxy Map. Pero bueno, que estaba en el Central Command Unit, como mierda se llame, no me acuerdo. Sí. Pero digamos, es como que vos querés ver todo el resto, tío. Y no sé, estaría bueno que empiece como similar a eso y te muestre toda la nave y sea jugable y sea más como, esto no es humo, tipo. Claro. Pero nada, digamos, pasó suficiente tiempo como para que me interese ver a dónde va Mass Effect. Pero también pasó suficiente tiempo como para que diga, estaría bueno volver a jugar Mass Effect. O sea, de hecho, tengo ganas de algún día volver a agarrarlo. Pero bueno, nada, veremos qué pasa. La verdad sí, es que Mass Effect es una de las grandes sagas que hizo BioWare y es una de las más relevantes hoy todavía. Y vamos a ver cómo influye. Sí, ¿no? comparto bastante el sentimiento de estaría bueno jugar un Mass Effect de vuelta. Sí. Depende, por supuesto, sobre todo de, el 1. Sobre todo el 1. Pero depende de, digamos, la vibra que me transmita eventualmente lo que muestren. Si es que muestran algo, yo estoy casi seguro que lo van a mostrar. Dependerá de ahí si me pongo a jugar el Mass Effect 1 de vuelta o si espero a que salga la Andrómeda y capaz le doy una oportunidad. Después de eso tenemos, por supuesto, Sports, porque Sports. Entonces van a mostrar FIFA y toda la mierda de la mar en coche, esa que muestran siempre. Acto seguido vendrá, o acto anterior, no sé, el orden este no es final. Yo tengo listado Battlefront DLC / posible anuncio de Battlefront 2. Algo que me olvidé de aclarar, que Battlefront 2 lo estarían anunciando para 2017, por supuesto. Sí. Pero se me ocurre que pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Vos pusiste que te suena más posible el DLC. Sí, yo creo que... por una cuestión de percepción pública, les conviene enfocarse en un último DLC grande para este, que ya anunciar el siguiente, y de última anunciar el siguiente más adelante en el año si quieren, pero como, de nuevo, es como que para el mercado más grande de ellos, que son los yankees, probablemente, la E3 es el momento del hype, y hypearte sobre el siguiente juego cuando todavía no sentís que el primero está bueno es complicado. Sí. No les conviene este año, me parece. Me parece que es un anuncio para otra conferencia a la que los yankees les den menos bola, o para el año que viene. A nivel PR, digamos. Sí. A nivel qué van a hacer, no tengo idea. Puede ser que lo anuncien. Pero me parece más relevante decir, bueno, vamos a sacar, no sé, un DLC que tiene que ver con Rogue One este año. ¿Me entendés? La nueva peli de Star Wars que sale este año. Sí, sí, sí. Y es tipo, y vas y te robas los mapas de la de Star. Y es como, vamos, los pies. Y ya fue. Tipo, no hablas más de eso hasta el año que viene. Y de golpe es tipo Battlefront 2. Con contenido de episodio 8. Y bla. Y ahí es tipo la nueva movida, ¿no? Sí, habrá que ver si se mantienen con la misma tesitura o si revierten. Porque recordemos que originalmente habían dicho que el Battlefront no tenía contenido no tenía contenido campaña ni single player. Porque no querían mezclar, qué sé yo, la cosa con la nueva película y qué sé yo. Sí, en realidad lo que terminó pasando es que... dicen... Sí. Después terminaron saliendo y dijeron la verdad que era básicamente no tuvimos tiempo porque queríamos que saliera junto con la película y no había tiempo para hacer la campaña. Entonces, digo, ¿qué pasará con el Battlefront 2? ¿Seguirán con la misma proposición de solamente mostrar de tener un modo multiplayer? ¿O harán una campaña y qué sé yo? No sé, habrá que verlo más adelante. Por lo pronto, el próximo bullet point dice que Battlefield 1 gameplay / multiplayer debut. O sea, van a mostrar el multiplayer porque ya está confirmado que iban a mostrar el multiplayer en la E3. No se me ocurre si van a mostrar o no parte de la campaña single player. O si simplemente se van a, digamos, concentrar en mostrar el multiplayer. Quizás hagan lo que hicieron, no me acuerdo si fue con el Battlefield 4, que mostraron el multiplayer en una conferencia, creo que fue en la de EA, y el single player lo mostraron, no me acuerdo si en Sony o en Microsoft, que mostraron como un segmentito. Quizás hagan esa repartija, muestren un pedazo en un lado y otro pedazo en el otro. Sí, tiene sentido. La verdad que yo del Battlefield 1 no estoy muy informado de nada, porque ni siquiera vi el tráiler todavía, ese del que todo el mundo habló. Pero es como que primero no sabía que tenía campaña. ¿Cuándo van a aprender que los Battlefield no tienen campaña y dejarse hinchar los huevos? No sé. Y segundo, no sé, yo lo que espero ver es aviones con gente con revólver cagándose a tiros, porque esa es la parte interesante de la Guerra Mundial Primera. En el tráiler hay un poquito de eso, o sea, hay biplanos, hay multiplanos peleando entre sí, hay caballos contra tanques y hay gente pegándole palazo con una pala a chabones que salen de una trinchera, o sea, tranca. Está bien, pero los aviones se tiran con revólveres o se tiran con ametralladoras. Tienen la ametralladora que dispara entre medio de las cosas, pero no mostraron otra cosa. O sea, la que dispara entre medio de las hélices. Que cuando se acaban las balas pueda sacar mi puto revólver y dispararle a otro en la jeta y sentirme un capo. Eso es lo que quiero. Pero bueno, no importa. Nada, sí, lo van a mostrar y va a ser uno de los caballitos de batalla de este año, obvio, seguro. Junto con, claramente, el Titanfall 2. Que por supuesto. Acá, que seguramente hagan algún tipo de reveal. Gameplay yo creo que ya deben tener listo, es cierto. No sé si no habrá una especie de trailer cinemático primero, después va a venir un spokesperson y después van a poner gameplay o algo así. Recordemos que el Titanfall 2 va a tener campaña single player, contrariamente a lo que pasó con el Titanfall 1. Sí. Que no sé si está bueno tampoco, pero bueno, no importa. A mí lo que más me molesta es que después esos juegos pesan 50 GB, de los cuales 25 son single player y a nadie le importa. Entonces es tipo, dame dos instaladores distintos y yo hago lo mío. Tipo, claro. Eso es lo que no entiendo, pero bueno, no importa. Yo le puse que probablemente, dado lo que pasó con el primero, terminen enfocándose más en la movilidad de los personajes, que tenían un poco de parkour y esas movidas que estaban muy buenos el uno. Y no tanto a los mechs en sí, sino quizás mejorar la IA y eso, para que vos llames al mech y te ayude mientras vos sos super ninja y matás a todos, ¿viste? Porque es como que la gente eventualmente se dio cuenta que era más divertido cagarse a tiros como persona y dejar que los robots o se caguen a tiros entre ellos o llamarlos cuando querías, tipo, hacer entrar a un lugar que estaba muy lleno de chabones, pero después, tipo, por ahí te bajás y dejás que se todo destruya o alguna cosa así. Como que los robots se volvían una herramienta y no tanto el foco del juego. Entonces, me parece que tienen que darle más enfoque a los individuos. Y nada, eso quizás haya más NPCs que controlan robots en vez de vos ser el único que los usa. No sé, vos creo que no sabes mucho del juego porque no lo jugaste. No, la verdad. Pero que no. Vos llamabas al robot y podías salirte de él y te asistía como una IA, ¿sí? Ok. El tema es que era bastante básica, era caminar, disparar. Capaz que le pongan más opciones de si querés que defienda o que vaya a capturar un punto o algo. Antes vos podías decirle quédate quieto en el lugar, que se queda defendiendo el punto, digamos. O puedes decirle seguime y te seguía. Y vos ibas así saltando a lo loco y el robot buscaba un camino óptimo. Que eso creo que sí era hecho con cloud computing en el universo, así, yupi. Y como que se iba moviendo hacia donde vos estabas, que vos podías tomar caminos que el robot no. Y mientras tanto le disparaba a todos los enemigos que veía. Y claro, era bastante copado, estaba bueno. Y si tu robot mataba algo, tipo te daba score y vos mientras podías trepar por atrás y treparte al robot de otro mientras tu robot le pegaba y hacer cosas medias y locas. Y esa era la parte más divertida. Entonces probablemente hayan tomado todo eso en cuenta y cambie un poco la dirección del 2. Eso es lo que decía. Bien. Y por anteúltimo, tengo listado juego de Star Wars de Visceral Games, que es donde está trabajando Amy Hennig. No sé qué tan mostrable esté. Me da la impresión de que deberían por lo menos mostrar un mínimo teaser o algo, o por ejemplo mostrar el nombre o alguna cosa así bastante sucinta como para decir este juego está, existe y se está desarrollando, pero no sé qué tanto más pueden llegar a mostrar con respecto a eso. Yo creo que deberían tener ya una parte jugable que puedan mostrar y que termine en un trailer como hacen tantas cosas, ¿no? Tantos demos. No sé, me parece que ya deberían mostrarlo jugable. Personalmente, no sabemos todavía si es o no el 13-13 rehecho o si sí es otra cosa. Pero yo imagino, por el hecho de que se rumoreaba que iba a ser el 13-13 y por las cosas que comentó ella y eso, como que va a ser más un foco en los no Jedi del universo de Star Wars, que me parece que es algo... Fue muy explorado en el universo expandido, pero es algo que mucha gente no reconoce como Star Wars, entre comillas. Entonces es interesante. Y me parece que se presta tanto a hacer el 13-13 como a hacer algo nuevo, como a hacer quizás un revival de la franquicia de Bounty Hunter, que salió solo en GameCube, un juego que era con Jango Fett, que era como este chabón recopado de la Guerra de los Clones, que a todos les encanta. Y es tipo, not... pero que el juego era interesante porque eras un cazarrecompensas en el mundo de Star Wars y es tipo, esa era la premisa de 13-13. Después, cuando se rumoreó que se cambiaba por Boba Fett, es como que ya tenías una franquicia con Jango Fett, puedes revivir eso, ¿viste? Y eso, a eso me refería. Tipo, es como, vamos a ver qué pasa, pero si se siguen todas las líneas de rumores que convergían, es un juego de cazar recompensas en claro, sí. Star y de hecho, una de las pocas imágenes que salió de en el momento donde se filtró que Visceral estaba haciendo un juego de Star Wars era una bandera pirata. Así bien. Que... bueno, también podría bancar piratas espaciales. Nada, eso. Y bien. Por último tengo el Unravel 2, que lo pongo con signo de pregunta porque hace poco el chabón confirmó que EA iba a publicar la segunda parte del Unravel. No creo que esté mostrable, pero quizás haya un pequeño anuncio o mención o algo así de que está viniendo el Unravel 2. A mí me encantaría que el chabón este, que la primera vez que fue estaba nerviosísimo, ahora caiga tipo con un sombrero de pimp y un par de super rubias increíbles, con una super bata así toda puffy, con un bastón de oro y no sé, un revólver. Y tipo, caiga así como disparando al techo, así todo... Sup, bitches, y como que caiga así con todo el oro, muchas cadenas encima también. Claro. Pero, y después tipo se saque todo eso y igual esté nervioso. Estaría bueno eso. Claro, era solo una pantomima para entrar. Después sí. El resto era todo. Ay, sí, pero les vengo a presentar mi juego. Miren, claro. Por favor. No sé, bueno. Creo que sería interesante. Pero, sí. No sé. Bien, eso deja terminado la parte de EA. Nos pasamos a Bethesda y después de ahí nos vamos a otros y después nos vamos. Así sí. Que arrancamos por Bethesda, donde básicamente todo lo que tenía para anunciar Bethesda se filtró por alguna parte. Más o menos. Hay una filtración bastante grande que creo que sugería toda la conferencia. Yo no la leí, pero escuché en podcast y todo lo que anotaste vos viene de ahí. Se habla de un posible desentierro del Prey 2, que estaba ahí muertísimo, y que es posible que anuncien cosas nuevas sobre eso. Yo imagino que si lo traen de vuelta va a ser un hub central con áreas anexas, porque si usan el engine de Doom, que es lo que uno esperaría, ¿no? Que usan el ID Tech 6, ¿es? Sí. La verdad es que no se presta a un open world absoluto, que es como se había anunciado originalmente el Prey 2. Entonces, si más o menos siguen yendo para el mismo lado que iban cuando lo anunciaron, tendría que pasar a ser una especie de... bueno, estás en, no sé, un bar donde conseguís los laburos, porque también es un Bounty Hunter en el espacio, por cierto. Claro. Que habían mostrado hace mucho. Por ahí estás en un bar que probablemente lo atienda el indio del 1, porque habían dicho que iba a estar. Y tenía un bar en el 1 también. Y probablemente tipo ahí es donde hablas con la gente y conseguís misiones y después te vas a un área tipo el Dishonored lo hizo, también medio que lo hizo el Wolfenstein, es como vas, haces una misión larga, volvés tipo, y así como que es como uno esperaría que pase. Claro, o sea, viajás de como una especie de distribución similar a lo que era, por ejemplo, Demon's Souls, donde vos tenías un hub central, un Nexus, e ibas a distintos puntos de otros lugares a hacer las misiones y volvías. Sí, tipo cinemática de me subo al auto, cinemática de me bajo el auto, claro. Juego, vuelvo. Así fue, de hecho, como decía, el Wolfenstein, que es un juego de id, así que tranquilamente puede ser una similar... un setup similar. Y también, como decía, había sido el Dishonored 1, que tipo era más open worldístico, pero es como que cuando entrabas en un área de la ciudad para volver para atrás tenías que volver por esa área, no era fácil salirte de ahí porque había muchas paredes y cosas. Claro. Pero bueno, nada. Después de eso tenemos un rumor de la segunda parte del nuevo Wolfenstein. Sí. No tengo nada que aportar a eso, principalmente porque no lo gané, entonces no sé cómo termina. Claro, bueno, yo tampoco pero... no lo jugué, pero bueno, el hecho de que esté trabajando la gente, la ex gente de Starbreeze, bueno, no me sale ahora. De la gente que hizo los Riddick, básicamente. Okay. Es son los Machine Games, es el estudio que está ahora desarrollando, que contiene gente del estudio que había desarrollado los Riddick en su momento. Pero bueno, la cuestión es que el primero fue muy, muy así como alabado y qué sé yo, porque dijeron, che, mira qué copado. Así que no extrañaría que haya un eventual 2. No sé cómo lo podrían seguir, porque como no tengo idea de la historia, quizás cierra bien y no hacía falta. Quizás dejaron abierta la puerta como para una posible secuela. Quizás esto tiene que ver y va para otro lado totalmente distinto. No sé, habrá que ver. Y por otro lado tenemos el Skyrim HD Remake, que esto es un rumor, pero que poca gente recuerda que esto lo dijo Todd Howard, pero muy poco tiempo después de la conferencia de Bethesda. Dijo: nosotros, para empezar a trabajar en PlayStation 4 y entender el hardware, lo que hicimos fue portear el Skyrim a PlayStation 4. O sea, básicamente como ejercicio interno del estudio, sí, portearon el Skyrim de Play de Xbox 360 y Play 3 a PlayStation 4 y Xbox One, y en base a eso... Creo que en base a eso habían hecho el Fallout 4. Exactamente, aplicaron dicho el conocimiento a Fallout 4. Entonces digo, no sería nada raro que agarraran ese port que hicieron, lo pulieron, lo arreglaron un poco más, lo dejaron en condiciones y después se pusieron a trabajar en otra cosa, pero ya terminamos el port, larguémoslo. Así que para mí, dentro de todos los rumores que se listaron de Bethesda, este es como el más obvio, por lo menos personalmente. Si pasa, que yo puse suena creíble, yo creo que van a abrir con eso, así con los tambores y tipo... Sí, súper así, Dovahkiin, vikingo, para todos, full roda para todos. Sí, aunque me haya aburrido después de las 67 horas que jugué ese juego, voy a hypearme yo también porque ese tema es increíble. Jugaste 67 horas, no es poco. Sí, y me aburrí por razones que yo considero totalmente legítimas y absolutamente válidas, pero no todo el mundo así. Yo decía, suena creíble. Skyrim 2 también suena creíble para mí. Creo que podrían tranquilamente hacer una continuación tipo Elder Scrolls, whatever, Skyrim 2. O, está bien. O sea, o quizás no el Skywind, pero algo así en el que agarren el engine y hagan algo con los otros terrenos de Elder Scrolls, no sé. No puede ser. Pero eso ya sería como puse acá un long shot, ¿no? Tipo, sacar otro Elder Scrolls y que no se haya liqueado nada hoy es medio poco creíble, pero qué sé yo, puede ser. Después pusiste The Evil Within 2, que también se está rumoreando esto por todos lados. Sí. No tengo opinión para ningún lado, no lo probé, no conozco nada, sé que fue recibido bien por los fanáticos empedernidos de los primeros Resident Evil, pero también como que se habló de que le faltaban cosas. Uh-huh. Y ese tipo de franquicias que suele tener una primera entrega más o menos y la segunda entrega es la que establece en el mercado. Es como, bueno, sí. ¿Vendió más que cero? Sí, bueno, hace la dos, la segunda parte, y aprovechate que ya existe y que ya hay renombre. Es muy común esto en los juegos, ¿no? Sí. Creo que lo hemos discutido alguna vez, pero quizás es un tema de discusión que podemos reabordar. No creo que haya salido como tema de discusión. Sí lo tocamos tangencialmente en varias ocasiones. Sí, pero digamos, es una táctica de marketing bastante realista. Tipo, saco un juego con una plata N proyectando N ventas, vendo eso y después puedo decir, bueno, ahora que ya hay una conversación generada a partir de esto, puedo sacar una segunda parte, meterle más plata sabiendo que voy a recuperar más. Lo hizo Assassin's Creed, lo hizo Watch Dogs, lo estaría haciendo Devil Within. Sí, y como todo. Esos hay muchísimos ejemplos. Tiro los más actuales, esos son los que se me vinieron primero a la mente. Sí, seguro. Lo hizo Uncharted. Lo hizo Uncharted. El Uncharted 2 nadie lo esperaba, pero como el primero salió y estuvo bien, cuando anunciaron el 2, la gente que le gustó el 1 se emocionó y le dijo a los otros por qué estaba bueno el 1, y de golpe la gente empezó a comprar el 1, y de golpe salió el 2, y fue como, ah, la puta madre, está buenísimo. Y anunciaron el 3 y todo el mundo dijo, no, boludo, Uncharted 3, y después fue una mierda, pero no importa. Claro. Y por último, bueno, lo que ya se sabe, porque ya está desde el año pasado, Dishonored 2 van a dar seguramente una muestra de gameplay. Van a mostrar pura y exclusivamente gameplay. Y creo que van a dar la fecha de salida. Si no es que no está ya anunciada por alguna parte o se filtró por algún otro lado. No creo que hayan anunciado fecha de salida sin mostrar gameplay. Sería muy raro. No digo que no he hecho un anuncio oficial. Sí digo que por ahí se filtró por alguna parte. No recuerdo ahora de haberlo leído en alguna parte. Pero quizás pasó. Si el tentativo estaba en 2016, yo lo reveo este juego cerca de el Black Friday, así en tipo octubre-noviembre. Sí, yo lo reveo, sobre todo por fines de octubre, por la famosa por el famoso meme que casi sale de Idle entero Thumbs. De Idle Thumbs del Happy Dishonored Day. Sí, del Dishonored Day. del Dishonored Halloween y toda la bola. Sí, sí, sí. Pero lo reveo, Sería muy loco que salga cerca de ahí, boludo. Me puedo llegar a morir de risa escuchando. Es que en realidad venía de que el juego tenía una versión medio loca de Halloween, todo ese meme. Entonces es como que por ahí le meten pila por ese lado. Pero bueno. Dishonored Halloween. Bueno, eso. Pregunta, perdón. Sí. Hablé de Halloween y de golpe me vino una regresión así como, wow, ¿qué te parece si de golpe Sony de la nada te anunciara un segundo juego de The Order, por ejemplo? Si lo va a hacer, la E3 sería el momento para hacerlo. Puede ser, no creo, pero puede ser. Te digo no creo porque justamente hace poco, en uno de los últimos DLC que salieron, Jeff Kanata habló con Rawachawichi Wachawacha, que es el chabón de Dior, el capo de Red Dead Dawn, que es un indio, por eso se llama Ramanawichi Wanawacha. Okay. Y básicamente lo que estaban hablando es que... Un indio aborigen, no un indio hindú, aclaro. Sí, eso, es un piel roja, exactamente. El chabón dijo que lo que están trabajando ahora fuerte es un proyecto de VR. Y digamos, están laburando con casi todos sus recursos en eso. Además de que están haciendo el juego chiquitito ese que salió hace poco, Super Deformers o no sé cuánto, que lo va a publicar GameStop. Que es un juego así medio claymation basado en física, multiplayer, medio arena, una cosa así. Okay. Ese es, digamos, como su pequeño proyecto. Y por otro lado están trabajando en algo fuerte, que es un proyecto en VR, que lo único que le dijo a Jeff fue, es un proyecto VR. Así que, por más que me gustaría creer, quizás como... Otro estudio podría otro hacerlo. Otro estudio, exactamente. Era lo que estaba por decir. Tipo, porque Santa Mónica podría ser un reorder, me parece. Porque Red Dead Dawn... Reorder, así. Un reorder. Porque Red Dead Dawn lo que dijo el chabón fue que para publicar el juego a través de Sony tuvieron que darle la IP. Así que la IP de The Order pertenece a Sony. Así que tranquilamente puede poner otro estudio a laburar en eso. Algo que no mencionamos y que también había un rumor dando vueltas y me olvidé y ahora me acuerdo, es que se rumorea un juego de Spider-Man hecho por la gente de Sucker Punch, los que hicieron el Infamous. Sí, eso sería interesante. Había un rumor dando vueltas, no sé qué tan cierto es, pero ténganlo en cuenta. O sea, tendría que estar publicado por Activision, que sigue teniendo los derechos hasta donde yo sé. Sí, no sé. O sea, es medio raro. No sé si sigue teniéndolos, capaz no. Pero capaz no los de Spider-Man, porque hace mucho que no hacen un juego. Los de X-Men creo que todavía los tienen. Puede ser. No sé cómo es la situación de los derechos, porque sé que había habido en el 2012, que fue cuando sacaron el juego de Deadpool de Steam y después lo volvieron a poner hace un par de años, o hace un año. Sé que había habido un tema de quilombo de vencimiento de licencias y qué sé yo, y se metió Disney en el medio, como ya había comprado Marvel, y no sé en qué quedó todo ese despelote. Claro. Por lo menos los de X-Men los deben tener todavía, porque eventualmente volvió a salir el Deadpool y sigue siendo Activision, ¿o no? Sí. Entonces, nada. Bueno, no sé, no importa. Eso, en fin. Continuemos. Ahora sí, pasamos a el Otros, que es un popurrí variado de todas las cosas que no están contenidas en ninguno, de los otros particulares. Arranco con Resident Evil 7, porque se filtró el rumor de que teóricamente y el señor no sé cuánto Toto, que había dicho, el doctor Toto, que había dicho desde Japón que se venía el Resident Evil 7, así que yo le pongo una ficha, doctor Toto, usted tiene mi apoyo, yo le creo, aguante, vamos a ir con el Resident Evil 7. Habrá que ver qué pasa, si es verdad o no, y si es verdad, a ver qué muestran, si es un pelotazo o si más o menos zafa. Sabes que me olvidé de anotarlo, pero imagino que también deberían estar en condiciones de mostrar por lo menos un alfa gameplay del Resident Evil 2 Remake. Podría ser. Tipo la estación de policía o un trailer medio CGI o algo. Podría ser tranquilamente, ¿por qué no? Sí. Pero bueno, yo creo que eso debería pasar, no sé si lo van a hacer, pero yo creo que es un zarpado momento para hacerlo. Y es tipo, vamos a hacer Resident Evil 7. Ah, qué lindo. Y además acá tenemos footage del 2. Y es tipo, ¡sí! Y todo el mundo se emociona. Claro. Y tipo, nada. Bien, después de eso ya prácticamente está confirmado el Dead Rising 4. Se filtraron imágenes promocionales, se filtró la loading screen, se filtró el logo, se filtraron 10 millones de cosas. Uh-huh. O sea, ese es casi una obviedad. Y este yo lo había agregado por un par de noticias que habían salido hace unos cuantos meses. Uh-huh. Y justamente anteayer salió filtrado que apareció en el resume, que no me sale ahora la palabra en castellano, el currículum. En el currículum de un voice actor. Y estoy hablando. Latín, pero no importa. Eso. Estoy hablando del Devil May Cry 5. Que aparentemente hay un voice actor que hizo laburo de voz para este juego. Y figura en su currículum. No se sabe bien por qué, cuál es la razón. Pero aparentemente habría algo de verdad en eso. Habrá que ver si se anuncia o no, qué pasa y todo eso. Pero yo, por supuesto, ya me estoy odiando a futuro. Pensando en la posibilidad de que lo voy a llegar a comprar. Porque le voy a dar plata a Capcom. Y no es exactamente lo que más me gustaría hacer en la vida. Pero bueno. ¿Sabes si ese listado dice que grabó hace poco? ¿Cómo tenía algún detalle? Mira, lo que figura es la última actualización del currículum del chabón, así que supongo que debe ser bastante actual. Pero no daba una fecha exacta de cuándo fue. ¿Y después de qué lo personaje otro que tampoco? ¿Cómo? ¿Qué personaje tampoco? No, el personaje decía lead character, así que se sabe si es un personaje nuevo que aparece en esta saga, si es el personaje malo principal o algo por el estilo, porque también se filtró a fin del año pasado dos imágenes en Twitter de Itsuno, que es el director del Dragon's Dogma y fue el director del Devil May Cry 4 y 3, con los voice actors de Dante y de Virgil. Los chabones vestidos en full mock-up y el chabón sacándose una selfie con esos dos flacos. Ya así que lo decís, ¿qué opinión tenés de posibilidades de un segundo Dragon's Dogma hecho y derecho? Posibilidades veo pocas porque si están laburando en Devil May Cry 5 no creo que puedan hacer dos cosas a la vez. Me gustaría que pase porque creo que es una franquicia que tiene futuro y tiene posibilidad de explorar cosas interesantes. Creo que como base es una buena base para seguir construyendo. No me gustaría que se tiraran para el lado de Dark Souls, como me parece que un poco sería la obviedad, o sea, viendo el estilo de arte, viendo para qué lado estaban yendo con algunos conceptos, no me gustaría que se tiraran para ese lado, me gustaría que fueran más para el lado de la acción y no tanto para ese lado de estrategia y qué sé yo. Pero creo que es perfectamente viable. Me gustaría que eventualmente pase. No sé qué tanta viabilidad tiene hoy. Sobre todo teniendo en cuenta también por. Sería Tokyo Game Show, seguramente. Primero eso, y segundo, no sé qué tanta viabilidad tiene hoy por el tema de Deep Down. Deep Down es un juego que lo anunciaron cuando salió la PlayStation 4 y todavía brilla por su ausencia, porque no se sabe nunca más dónde está. No, mi memoria, todos sabemos, es horrible, chicos, pero ¿no lo habían cancelado horriblemente ya? No, de hecho habían salido a decir hace un par de años, no, pero ahora más o menos un año, 9 meses, habían salido a decir que el juego todavía estaba en desarrollo. Lo que no estaba confirmado era para Occidente, se sabía que eventualmente iba a salir para Japón, pero no hay más palabras al respecto. Ok, no dije nada. Bueno, después tenemos el Injustice 2, que era un rumor y ya se confirmó. ¿Sí? Hasta ahora lo que se sabe es que está en Supergirl, que lo escribí acá mal, pero Supergirl. Batman, Flash y Superman están confirmadísimos. Y todos están retuneados. Sí, tienen unas armaduras pseudo facheras. Los tipos de NetherRealm tienen la habilidad de hacer que todos los personajes se vean repulsivos cuando quieren y lo ejercen cuando pueden. También está Aquaman, me olvidé de anotarlo, pero estaba también en el trailer. El Flash es el que mejor se ve y el más fachero, porque es difícil cagar el traje de Flash, pero bueno, nada. No se vio mucho, solo un trailer en el que están en la oscuridad y se cagan a piñas con luces medio de neón porque Tron y esas cosas. Y la armadura de Batman es repugnante y eso me parece bastante canon con el juego anterior, donde también el skin de Batman era como Dios, tirame un tiro en las pelotas, esto es horrible, pero por suerte estaba el bolche Batman para salvar el día, que era la posta. Pasando a lo siguiente, tenemos el juego de cartas de Gwent, que se anunció así como que iba a salir algo de eso. No leí mucho al respecto, pero yo imagino que... O sea, creo que ya se sabe hoy que va a ser físico. Eso es lo que escuché por ahí, en internet. No leí nada oficial, pero imagino que salga para mobile es inminente. Si es que sale físico, no hay razón para no hacerlo también para mobile. La breve historia del juego de cartas de Gwent viene más o menos así. Se filtra el logo que dice Gwent The Witcher Card Game y además se filtra la registración de la marca en un coso loco polaco místico y aparece también en la registración de marcas de Estados Unidos y justamente el registrante es CD Projekt, Prosnoslogiaya, Polandia, aguante todo, denme toda la plata y te la damos con gusto porque son unos capos. Sí. Punto SRL, esa es la compañía. Está muy bien. Ahora, la pregunta surgía, porque yo lo único que conocía hasta ese momento era eso, esa filtración. La pregunta por mi lado venía, ¿va a ser free to play? ¿Va a ser pago? ¿Va a ser mobile? ¿Va a ser en PC? ¿Va a ser en varias plataformas? Evidentemente, por lo que vos me decís, que en alguna parte figuró. Yo no lo encontré porque no estuve leyendo hoy, particularmente sábado, las noticias todavía. No me acuerdo dónde Garcha fue, pero alguien lo dijo y sonó creíble. Por eso te creo y le creo al chabón también. Creo que es un acierto que lo hagan físico. Por supuesto, mobile es absolutamente una obviedad. Sí. Y después, bueno, el hecho de que pueda eventualmente aparecer en otra plataforma, como no sé, PC, no creo que consolas, pero me parece que PC y mobile serían como dos targets bastante interesantes para manejar. Consolas puede ser que lo haga. No sé, ¿el Hearthstone está en consolas? No, ¿no? No, pero tampoco hay mucha razón para que no esté. Digamos, no, ya es sé. Controlable con un control, te tirás en el sillón y jugás, no es ideal, pero es... Digamos, portearlo no te cuesta tanta plata como la que te va a devolver porque hay gente que lo va a comprar ahí. Digamos. Sí, podría. Sería un anuncio medio loco. Sí, si ponele sal en consolas. Pero bueno, acá ya también. Acá yo estoy tirando 100% fruta. A pesar de que me lo medio, entre comillas, confirmaron en el Vizcast y en el Bombcast. Shadow of Mordor 2. ¿Qué posibilidades hay de que exista o no esto? Teniendo en cuenta que el juego de Monolith salió hace 3 años ya, porque fue 2013 Mirá, o 2014. Yo creo que sí, 2013 creo. Ok. Creo que fue 2013, no estoy seguro. Fue 2013 y después, sí, porque después ellos mismos, no fueron ellos mismos los que hicieron el Mad Max. No. Pero deben haberle prestado a algunos developers. Septiembre 30, 2014. Así que... Ok, bueno, bien. Nada, yo creo que es posible, no tengo la más puta idea de cómo van a hacer la historia. La anterior fue de pedo, más o menos encajable en el universo del Señor de los Anillos. Algo que dijeron en el Bombcast, creo que fue en el Bombcast, o en otro podcast, no me acuerdo ahora. Dijeron, no nos olvidemos que el juego se llama Middle Earth 2. Shadow of Mordor. Quizás... utilicen el Middle Earth y se llame, no sé, Middle Earth Shadow of Gondor, Middle Earth Shadow of Rohan, Middle claro. Earth Shadow of the Shire, y fumes pipas y tires fuegos artificiales al cielo. O... Sí, quizás hagan la gran cosa que no me sale, que jugás con War y después jugás con Death. Darksiders, sí. Y sea como, bueno, mira, ya fuiste la sombra de Gondor, ahora vas a ser la sombra de Mordor, ahora vas a ser la luz de Minas Tirith. Y sos tipo el caballero blanco más así... pijudo de Tierra Media. Sí, no sé, o cosas así que sean distintas historias donde sos Batman en el Middle Earth. Tipo, ya fue. Ese también es un gran título. Sí, no sé, Maxi, vas a estar complicado. Yo ya elegí como 5 distintos. Bueno, anda poniéndolos como ya posible. Ya me olvidé, Maxi, ya está. Bueno, entonces así no ya se puede, está. Loco. Bueno, en fin, continuemos. Red Dead Redemption HD Remake o Red Dead Redemption 2 es otra de las posibilidades también, así que plantea la loca internet. Sí, yo veo más probable y me parece más interesante un remake. tienen el engine del GTA V. Y digamos, cuando se hizo el Red Dead Redemption de Play 3, ya la tecnología existía como para que no tengas que remasterizar todo el audio y todo así resarpado, ¿me entendés? Uh-huh. Me parece que se presta más a un remake HD copado, porque no creo que porteen el engine del GTA 4 a Play 4, porque sería medio contraproducente. No, al pedo. Pero remapear, digamos, los modelos y todo eso al nuevo engine probablemente esté dentro de sus posibilidades, primero siendo multimillonarios absolutos y segundo teniendo probablemente su nuevo engine basado en el anterior. O sea, probablemente sea un poco más backward compatible de lo que parece. Entonces, si van a hacer algo de eso, yo quiero una remake del viejo, yo quiero jugarlo de nuevo con tipo más cosas si le agregan y están buenas, y si no con las mismas cosas, pero no sé, que el desierto sea un desierto pero que no sea todo vacío, sino que tenga un poco más de cosas y claro, todo así, ¿viste? Esas cosas que nos dio la nueva generación, que es básicamente decir, no somos una consola de hace 7 años. y es como, no sé, me gustaría tipo el nivel de densidad de población que hay en el GTA V en el Red Dead Redemption y hacer lo mismo que hice antes de nuevo y aguante todo. Yo quiero jugar ese juego de esa forma. Si no, igual me lo guardé, aunque vendí la mayoría de mis juegos de Play 3. Lo tengo guardado y algún día lo volveré a jugar en alguna Play 3 en mi vida. Pero bueno, si no, si sacan el 2, yo creo que el 2 es mucho más fácil que decepcione a todo el planeta. Y encima, la historia del Red Dead Redemption era sobre cómo se acababan los vaqueros y vos eras de los últimos. Es como, no tiene mucho sentido hacer una continuación. Entonces, llamarlo 2 es contraproducente. Si me decís Red Dead whatever y es otra historia que puede pasar antes, puede pasar en cualquier momento, puede no tener nada que ver con John Marston, te la banco más que un Red Dead Redemption 2. Sobre todo porque estaba el Red Dead Revolver antes, que no lo jugué nunca, pero tiene su canon y su historia. Y como que podés agarrar algo que se mezcle con las dos historias, puedes hacer un montón de cosas. Claro. No sé. Bien, bueno, y por último tenemos un subanexo de Square Enix que, a pesar de que no va a tener conferencia propia, probablemente haya anuncios desperdigados a lo largo de la E3 y demás. Sí. Vos acá tenés varias cosas listadas, coincido sí con muchas. Me parece que justamente al no tener conferencia propia, creo que va a haber cosas de acá que van a estar metidas puntualmente dentro de Sony. No sé si por ahí dentro de Microsoft. Sí, yo creo que va a estar con Sony, y si es que anuncian algo más en Nintendo, tal vez porque 3DS. Sí, pero puede ser. Las cosas que anoté fueron, van a hablar de números del Hitman nuevo, que la verdad que la está rompiendo bastante, hay gente que le está gustando mucho. Sí. Vi un stream y se ve mucho más parecido al Blood Money, que es considerado por muchos tipo el mejor Hitman, que al anterior, que fue como Y nada, y es como que seguramente hablen de los DLCs que vienen ahora inmediatamente de Hitman y a dónde va la franquicia. Después Final Fantasy XV, algo van a tener que decir. No me importa qué, van a tener que decir algo. Final Fantasy VII Remake, creo que es hora de un update de eso, ¿no? Tipo, bueno, acá está esto y mirá qué lindo. Y Bombing Run, tipo, etcétera. Y ahora que ya lo anunciaron, el Final Fantasy XII, que lo anunciaron, sorpresa, que no hablamos de noticias, probablemente muestren eso. No tendría sentido que no lo hagan. Me acabo de acordar una cosa, ahora cuando termines del listado lo digo. Sí, sí, de hecho todavía nunca hablamos de si iba a ser free to play o no el Gwent, pero no importa. Que quedó la pregunta colgadísima ahí, pero sí, yo creo que no, y que van a vender expansiones de las cartas, pero va a ser pago. Ese es mi... listo. Ya lo hablamos, perfecto. Bien. Después, para mí, si es que tiene cabida con Nintendo o algo para anunciar algo ahí, o si lo hacen, ¿Booth va a tener? ¿Te acordás si tenían Booth? Sí, van a tener. Bueno, por ahí haga tipo algo de traspuertas o algo así para la prensa y anuncie algo por su parte. Sí, puede ser. Yo imagino que algún tipo de RPG para portátil nuevo va a haber. Tal vez una nueva continuación del Bravely, tipo un Bravely Third, ponele. O a mí me encantaría zarpado que fuera un Tactics onda el Final Fantasy Tactics, o quizás la vuelta del Ogre Battle, o algo así. Creo que de todos los remakes que hicieron de Final Fantasy, tienen todavía un montón de franquicias que no remakearon que podrían. Cosa aparte que no va a pasar ni a palos, pero escuché por ahí que creo que era el director del Chrono Trigger, dijo que le gustaría hacer una nueva versión. Y cuando vos decís, cuando sos el director del Chrono Trigger y decís que te gustaría hacer una nueva versión y trabajás en una empresa que hace nuevas versiones de todo lo que sacó alguna vez, que vendió, y el Chrono Trigger vendió zarpado y es considerado buenísimo, la gente va a querer que eso pase, así que tal vez alguna vez pase. Y por último puse, van a tener que mostrar el Dissidia de PlayStation 4, que sí, seguramente pase en Sony. Quedó acá aparte porque Square Enix, como dijimos, no va a tener conferencia. Pero supongo que sí, en el coso de Sony van a mostrarlo. Sí, lo único que tenía para agregar es que del Final Fantasy XV, me acordé ahora, va a haber lo que ellos llaman Active Time Report, que es básicamente una suerte de stream dedicado exclusivamente a Final Fantasy XV, donde hacen updates correspondientes y demás. Así que seguramente ahí den un update de progreso y toda la pelota. También seguramente hablen un poco del anime que está saliendo ahora, que son los 6 OVAs de Final Fantasy XV Brotherhood, que cuenta lo que pasó hasta el comienzo del juego. Seguramente también hablen de Nightfall, que es la película que va a salir en CGI, que está, creo que también por ahí cerca del principio del juego. Y después seguramente hablen también del juego en sí puntualmente y digan alguna cosa que no hayan dicho hasta ahora, mostrarán alguna que otra pelotudez y listo. Pero bueno, esa es toda la información que tengo al respecto. Ya mencionamos el Nier Automata más arriba, que seguramente también esté contenido en alguna de las conferencias. Muy probablemente esté contenida dentro de la conferencia de Sony. Y no hay mucho más. Eso es básicamente todo lo que tenemos para decir sobre los que nos parece que ya pasó en la E3. Sí, y después veremos cómo nos fue. Yo creo que 70 u 80% de lo que tenemos ya fue rumoreado o tiene mucho sentido. Sí. Creo que vamos a pegarle en todo eso. Sobre todo lo rumoreado, porque es fácil eso. Ya lo dijeron. Claro. Además podemos no responsabilizarnos por eso. Sí, el resto fue un poco de especulandia nuestro. Pero nada, siempre es divertido discutir estas cosas y ver qué pasa. La semana que viene tenemos un fin de largo, gracias a Dios, por suerte. Y seguramente depende de cuántas cosas increíbles pasan en la E3, si vamos a tener un programa de 4 horas como el año pasado o no. Qué bestialidad, boludo. Pero seguramente tendremos tiempo para ponernos al día y totalmente tener un lindo programa. Así que nada, veremos cómo repercute todo esto. Pero por ahora vamos a cerrar esta sección y pasar al Special Mood, donde recomendaremos algo como todas las semanas. Bueno, y en el Special Move vamos a recomendar dos cosas. Una es música, porque hay gente que le gusta que Maxi flashee chabón de radio al final del programa. Y otra es video, porque audiovisual es este medio que llamamos internet. Claro. Ponele. Maxi, contame qué tenés para recomendar. Bueno, siendo la semana de la E3, la semana de las falsas promesas, la semana de la mentira en la cara, yo tengo un video de un canal que recomiendo no solo este video, sino que péguense una pasada por el canal porque tiene cosas realmente muy interesantes, sobre todo de desmitificación dentro de lo que es la industria de videojuegos. Hay un video muy interesante también del Control Elite de Xbox One. No voy a decir nada, mírenlo nada más. Pero okay, hablando puntualmente del video en cuestión, el video se llama Ubisoft Downgrades y muestra justamente lo que pasa cuando Ubisoft te muestra un juego en la conferencia de la E3 y después cuando te lo descargas y lo jugas en tu máquina. Hay una diferencia considerable No voy a decir abismal, pero realmente es abismal. Y en algunos casos yo diría que hasta catastrófica. Nada, véanlo. Seguramente se van a amargar, seguramente van a putear. Y tengan muy presente este video, sobre todo durante todo el transcurso de esta semana, cuando vean videos de, entre comillas, gameplay, cuando vean, entre comillas, first looks o primeras visualizaciones de algún tipo de cosas. Tengan extremadamente presente este video, no por Ubisoft en particular, sino en líneas generales. Y por Ubisoft en particular. Bien. Yo por mi parte tengo un disco, una banda que se llama Dance with the Dead, que es también así synthwave porque aguante todo, y es un poco más como sombría y medio flashera, porque si uh-huh. ves cualquiera de las tapas de los discos, todas son como una especie de tapa de un libro de terror pulp, en el que hay como, en general, una mujer con los ojos blancos así medio zombiesca. Ah, pensé que en tetas, pero bueno. No, y en algunos casos alguna otra cosa flashera. Había uno que era como un buzo así de los años 20 o 30, así con la escafandra y todo el interesante coso. Y nada, la verdad que está bastante bueno. Es más ambiental, más de, para tener de fondo todavía que lo otro que he recomendado anteriormente, pero nada, lo usa un amigo llamado Martín Morano, que pinta cosas muy interesantes. Si lo buscan en Facebook, Martín Morano hace arte muy copado, y lo dice que escucha mucho esta banda mientras pinta, entonces me la recomendó y la escuché y fue como, está muy bueno para tener de fondo. No sé si se destaca tanto como otras que he recomendado a nivel recomendar un tema en particular, pero lo pones y haces tus cosas y la vida continúa y está bueno. Ok. Así que nada, eso, doble recomendación, Dance with the Dead, y buscar a Martín Morano en Facebook y ver sus cosas lindas que hace. Dicho eso, vamos a contarle a la gente cómo puede hacer para suscribirse a nosotros, Maxi. Bueno, puede agarrar y abrir iTunes en caso de tener dispositivo manzanátil. Pueden buscar Spreadshot News en dicho programa y suscribirse de forma tal que automáticamente todos los días martes a partir de las 0:30 horas se baje el podcast y se actualice en su dispositivo manzanátil de preferencia, para que lo puedan escuchar en casa, en el trabajo, en la cocina, en el baño, en cualquier otro lugar que deseen ustedes escucharlo. Caso contrario, pueden copiarse spreadshotnews.com/podcast, que es el feed de nuestro programa, y pueden pegarlo en cualquier reproductor de RSS o similar que tengan en su no dispositivo manzanátil, de forma tal que también estén disponibles todos nuestros programas al alcance de sus oídos. Tercera opción, pueden hacerlo a través de iVoox en ivcortaox.com, también escribiendo Spreadshot News, todo junto, sin espacios, y pueden suscribirse al feed a través de iVoox, donde también pueden escuchar nuestro programa. En lo que respecta a Videomagia de esta semana, como ya lo dijo Nico hace escasos instantes, esta semana tenemos un feriado largo, lo cual nos va a proporcionar el hecho de que vamos a poder juntarnos a matar extraterrestres hijas de puto, y además también vamos a proporcionar el día viernes con un uploading que va a comenzar de Yoshi's Woolly World, de parte de quien les está hablando. Veremos a ver qué tal nos va con eso. ¿Cuál es el futuro de la situación con respecto a el lanudo amigo de Mario en este caso? Por supuesto, también habrá eventuales futuras apariciones de Nico, que ya me dijo que anduvo programando cosas para filmar de Doom, de Overwatch, y además vendrá XCOM también, así que grandes auspicios para sí. youtube.com/SpreadshotNewsTV en las próximas semanas y meses venideros. Así será. Bueno, yo quisiera cerrar el programa con una reacción en vivo de la imagen que estuve haciendo durante toda la discusión de la E3. Te voy a mandar por el chat de Hangouts en este momento, no el de acá, sino el de el Hangouts. El otro Hangouts. Sí. Y ahí tenés la imagen y quiero que reacciones en este momento. A ver. Todavía no llegó. Ahí está. ¡Es muy buena, boludo! genial, chabón! ¡Esto es buenísimo! No. Yo no les puedo explicar lo que estoy... No les voy a explicar lo que estoy viendo. Porque ya lo vio cuando bajó el capítulo la persona. Bueno, pero... es verdad, tiene razón. Bueno, si ya vieron la imagen, ustedes saben de lo que me estoy riendo. Pero no, no... Esto es buenísimo, boludo. Y sí, chabón. Es excelente, fuera de joda. Es muy bueno. ¡Qué hijo de puta, boludo! Bueno, nada, nos vamos hasta la semana que viene. Por supuesto, la semana que viene será especial E3, donde charlaremos de todo lo que se ha visto y no se ha visto. Sí, qué tan mal y qué tan bien estuvimos. Hagan el bingo en su casa si quieren. Vayan tachando y poniendo sí. Bien cada vez que es le pegamos... Es un buen juego para shots. Cada vez que le pifiamos a algo, te tomas un shot y... Ahí está. Ahí o capaz cada que le pifiamos o que acertamos. 4. ¿Qué? ¿A cada vez que le pifiamos o que acertamos? Y depende de cuánto te querés hacer mierda. Yo creo que vamos a estar en un 70-30 de le acertamos y no le acertamos. Pero no tengo más puta idea. Bueno, si quieren hacer el juego de los shots, háganlo, elijan si toman cuando le pegamos o cuando pifiamos. Queda a libre elección. Nosotros nos veremos la semana que viene. Mientras tanto, vamos dándole un cierre a esto porque ya van casi 2 horas y media de podcast.